yo me hago cargo mientras tanto de pelearla con mi canto, que por suerte nunca quiso ser neutral. Así que tomemos conciencia de lo que nos está pasando con este gobierno, que lamentablemente, soy sincero, y yo lo voté, voté por el cambio, pero no creí que iba a ser esto. Me dolía el impuesto a la ganancia, me dolía mucho, hoy me duele más que quedé sin laburo. ¿Gracias a quién? A Macri, ¿eh? Así que tomemos conciencia de lo que es este gobierno. Al igual que Norberto, me pregunto muchas veces. ¿Qué estás escuchando? El Club de la Pluma. Son las 3 de la mañana, dicen que pena un santito, bajito y oigo que dice, caminaré despacito, ay mamá, caminaré despacito, mi sueño me dice no vaya, mis piernas me dicen tantito, y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito. Vos sabés, camino hacia la radio, había decidido no editorializar absolutamente nada, no decir absolutamente nada en relación a las realidades que estamos padeciendo en la Argentina y en parte del continente. ¿Por qué? Tal vez porque me cansé, o simplemente fue un pequeño bajón, porque vos fijate que mañana, 9 de julio, donde la dictocracia criminal genocida que encabeza Mauricio Macri, con la asesina Patricia Bullrich, con los corruptos que tienen a su alrededor, no van, por supuesto, y por un lado me alegro, ¿no?, que no hagan ningún festejo sobre la independencia, para conmemorar el 9 de julio, Día de la Independencia de las provincias que conformaban en aquel momento, ¿no?, esta patria del sur. Por un lado me alegro que no lo hagan, porque sería una demostración mayúscula de la hipocresía de esta basura, de esta lacra que está en el gobierno nacional. Y después me dije, bueno, un par de palabras voy a tener que tener, porque ¿qué culpa tienen los que quizá, por ahí capaz que estoy flasheando, ¿no?, pero quizá alguno del otro lado, alguna del otro lado, están esperando que alguien en este micrófono diga algo. Diga algo que sirva como, tal vez como catarsis, ¿no? Pero eso de la catarsis está bien para algún momento, pero ya no. No nos sirve la catarsis. No nos sirve. No sirve que yo manifieste el hartazgo, la preocupación, el fastidio, el embole, la furia, la bronca contra todo lo que está sucediendo, lo que están haciendo, cómo nos están vaciando la patria, cómo están permitiendo que nos roben territorio, cómo están permitiendo que ocupen nuestro territorio fuerzas foráneas, cómo están permitiendo que nos quiten la identidad, nuestra nación, cómo permitimos y están permitiendo que nos roben las instituciones, que las destruyan, que las aniquilen. Ya no nos sirve que cualquiera de nosotros, de los que estemos detrás de un micrófono o de un teclado o de una pantalla, digamos alguna de estas cosas. Lo que nos falta es salir a las calles de manera mucho más contundente para derrocar a esta dictocracia. Estos miserables tienen que caer y tienen que ser enjuiciados y puestos a disposición de una real justicia a la patria para cumplir condena efectiva en cárceles comunes como cualquier genocida. Porque tenemos que recuperar la patria. Pero la patria no se recupera con eslogan. No se recupera haciendo catarsis. No se recupera la patria diciendo en un micrófono o escribiendo algunas líneas, trasladando lo que sentimos, para que otros lo compartan y aplaudan y digan: ¡bravo, qué bien que dijiste esto! ¡Estoy de acuerdo con vos! ¡Me importa un carajo si estás de acuerdo conmigo! Hay que salir a la calle y derribarlos a estos miserables. No hay otra. Por eso, no quiero decir mucho más. Ya te lo viene diciendo Copani con sus canciones. Y nosotros venimos manifestándolo desde hace mucho tiempo. Tal vez sea demasiado ansioso de que quiero acciones ya. Mira, hace un tiempo atrás, el año pasado creo que fue, tuvimos la oportunidad de dialogar con algunos de los políticos referentes que hoy dicen cosas en el Congreso Nacional y lo dicen de manera enfervorizada para defender las instituciones, como lo ha hecho en esta semana pasada Leopoldo Moró, como lo viene haciendo Agustín Rossi. Y me acuerdo que cuando yo les preguntaba o les deslizaba, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir esperando solamente los tiempos electorales? Y bueno, ellos, por supuesto, desde esos lugares no te podían decir que teníamos que salir a las calles a pelear por nuestros derechos, como sí lo decía Cristina antes de irse, que saliésemos a defender nuestros derechos, porque si los dirigentes no lo hacían, nosotros teníamos que tomar esas banderas. Y seguimos así en la espera. Mañana 9 de julio, quienes han convocado a la Plaza de Mayo o a la 9 de julio en Buenos Aires, quienes hayan convocado para algún gesto patriótico, entre comillas, ¿están decididos a todo o simplemente vamos a conmemorar aquella gesta, aquello que se constituyó en una bisagra que después, por supuesto, los miserables de siempre en toda la historia se han encargado de destruir? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir esperando? ¿Vamos a seguir aguantando mientras la gente se nos caga de hambre, de frío, y muchos se mueren y pierden sus laburos y pierden sus sueños, su vida? Yo no quiero esperar más. Yo no quiero esperar más. Quiero derrocar a este gobierno. ¿Vos me acompañás? Tengan ustedes muy buenos días, bienvenidos a otra emisión más del Club de la Pluma. Pensamos que no llegábamos porque veníamos retrasados, pero arrancamos prácticamente a tiempo. Estamos en la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Inédita 103.9, desde Cosquín hacia todos los rincones del planeta, que se decidan a romper la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática impuesta por los monopolios de desinformación, que ahora son muchos más, ¿viste? Los hijos de su buena madre, o mala madre, porque yo, no sé, la padre y la madre no tenía nada que ver, ¿no? Pero son mucho más los desgraciados que hay que enfrentar. Usted dice que no, yo creo que sí, son más, Bueno, no importa. Muy buenos días, profesora Gabriela Fernández. Me hace señas, pero la tengo que saludar. Buenos días, Norberto. Buenos días a toda la audiencia. Son menos, están más concentrados. En el medio del odio, me pareció que había dentro de mí un amor invencible. En medio de las lágrimas, me pareció que había dentro de mí una sonrisa invencible. En medio del caos, me pareció que había dentro de mí una calma invencible. Me di cuenta, a pesar de todo, que en medio del invierno había dentro de mí un verano invencible. Y eso me hace feliz, porque no importa lo duro que el mundo empuje en mi contra, dentro de mí hay algo mejor empujando de vuelta. Por eso hay que editorializar, Norberto Ganzi. Bueno, está bien. Está bien. Le mandamos un fuerte abrazo a Pedro Félix Herrera, nuestro gran compañerazo que de Radio Monte Águila Online nos está retransmitiendo el programa en vivo y en directo, lo mismo que los compañeros de Radio Comunitaria Encuentro FM 95.7 en la ciudad de Córdoba, cooperativaanticrisis.com.ar, y bueno, la gente del Centro Cultural Tincuarte, Luis Aurida, Luis Ciravaca, en fin. ¿Cómo me va a decir que no tiene esperanza hoy justo? Cuando anoche pasamos por lo que pasamos. Ah, bueno. le quería contar que el texto que leí recién es de Albert Camus, por si alguien no lo conocía, lo escribió en 1953, se llama El verano. Y lo que vivimos anoche, la presentación del libro Diario de Escuela, que es una compilación de casos, pero contados en primera persona por 5 coordinadores de curso, que es una figura más o menos nueva dentro del sistema educativo, y nos ha dado una nueva inyección de esperanza saber que hay gente angelando a nuestros jóvenes y que tienen fuerza para seguir adelante. Así que yo no estoy de acuerdo con usted. Ya sé que estamos enojados. Ya sé que la ley Justina sacó otra vez a relucir bastante la oscuridad, por no decir la mierda que hay dentro del ser humano. Ya sé que hay muchas razones para enojarse. Lo sé. Pero también es verdad que salió una ley de tierras que es probable que acerque la regularización de las villas de emergencia, y así podríamos tratar de elegir las buenas noticias para alimentar la resistencia que nos lleve efectivamente a derrocar este gobierno, que en eso sí estoy de acuerdo con usted. Gracias. Un fuerte abrazo a Leo Santillán, que nos está escuchando, el hermano de Darío Santillán. Fuertísimo abrazo, querido Gaspar Quijena, un histórico oyente de nuestro programa, desde que estábamos en Radio Nacional. Susana Sánchez Lirón, mira, Gladys Corral dice que le cuesta enganchar el programa, pero bueno, esperemos que lo logre, querida. Mónica Gómez dice: hola, cumpas, andamos por ahora juntando firmas para el juicio político al nefasto gobierno. Hay planillas para bajarlas, esa es una propuesta para conseguir las firmas, pero fundamentalmente armar una gran movilización para cuando se las entregue al Congreso. Barcesat, el constitucionalista, afirma que es posible, pero solo con el pueblo en las calles. Mira, yo felicito lo que hace Barcesat, el abogado Barcesat, un tipo que dentro de la justicia viene laburando hace mucho tiempo tratando de que se haga justicia en nuestro país. Pero vos sabés que hay una mafia judicial, una corporación mafiosa judicial, que responde a poderes foráneos, inclusive, ni siquiera a Macri, son foráneos los poderes. Bueno, es muy difícil. Yo te digo una cosa, yo quiero, a este gobierno lo quiero voltear, quiero meterlos a todos en cana, y quiero esa corporación judicial también meterla en cana, como a los mismos miserables de los medios de desinformación. Los quiero todos en cana, no quiero ninguno libre, ninguno, y reformular la patria nuevamente. ¿Se acuerda que salíamos a decir que se vayan todos? Sí, pero sí, que vayan ellos, ¿no? Los que más o menos pueden... Ahora hacer... el lema es que no se escape ninguno. Que no se escape ninguno. Sí, no, más vale, no quiero que se escape ninguno. No, no los quiero en cana, esos miserables, esa basura. Estoy enfurecido. Por eso tampoco quería trasladar tanta furia editorializando, porque así como están las cosas, y yo la única esperanza que tengo es que en algún momento la gente despierte. Y no quiero que despierte la gente que le tocaron los ahorros. ¡Menefrega! Iba a decir otra cosa mucho más grosera. Me importan 3 carajos los que le toquen los ahorros. Que se curtan. A mí lo que me jode son los pibes que se nos mueren de hambre. Son las familias que quedan a la intemperie. Los que se cagan de frío, los que pierden el laburo. Eso es lo que a mí me jode, ¿sí? El resto, que la pasan bien y le tocaron los ahorros, que se caguen. Problema de ellos. Problema de ellos. No me interesa. Porque también su hipocresía nos llevó a esta situación. Su miserabilidad nos llevó a esta situación. Hay un grueso de la sociedad argentina que es responsable y cómplice. Bueno, yo no quiero ser cómplice por la inacción. La inacción también nos convierte en cómplices. Por eso tenemos que articular de cualquier manera, como dice Mónica Gómez, sacar la lucha a las calles. Es una lucha concreta, fuerte y contundente para derrocarlos. Profesora Gabriela Fernández, arrancamos el bloque parte del bloque internacional, algo así. Usted mande nomás. Mando nomás. Vamos a arrancar el programa compartiendo la primer columna del bloque internacional. El profesor Fernando Lizama Abados nos envía su material desde México. Escuchando el Club de la Pluma. Desde México, la columna del profesor Fernando Lizama Abado para el Club de la Pluma. Al poder, la revolución de las conciencias. A la cabeza, AMLO. Equipo de transición, los empresarios, con López Obrador. A mí me cuidará el pueblo. Buenos días, hermano Norberto. La histórica victoria de la izquierda mexicana, la izquierda de Morena, la presidencia de la República, fue el sinónimo de fiesta popular. La derrota del PRI, partido hegemónico, que junto con el Partido de Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática fueron derrotados por el pueblo. No hay estrato social, hermano Norberto, que no haya aplaudido el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, presidente. Fue una victoria del pueblo que se volcó en las urnas, el triunfo de la revolución de las conciencias, como dijera López Obrador. Cientos de mexicanos festejaron en el Zócalo la victoria aplastante. El pueblo habló en las urnas y de un golpe con su voto se sacudió del lastre que le impedía respirar. López Obrador, hermano Norberto, promete un gobierno junto al pueblo, austero, sin lujos y cercano a la gente. López Obrador dijo estar muy consciente de su responsabilidad y no les voy a fallar, subrayó. Ciertamente, el 1 de julio de 2018 está inscrito en los libros de la historia, cuando el régimen caduco del Partido Revolucionario Institucional perdió la presidencia de la República. Y si Vicente Fox no quiso hacer nada, el cambio completo que haya sentado en la silla presidencial, tuvo miedo de las consecuencias. Felipe Calderón, por consiguiente, se enfermó del poder. Ahora le corresponde a Andrés Manuel López Obrador hacer los cambios correspondientes y sentar las bases de la legalidad juarista, una reforma liberal, económica y social, donde cada ciudadano goce del producto de su esfuerzo, razonable, que el poderoso deje de ahogar y estrangular a su compatriota. Se acercan, hermano Norberto, los tiempos de cambio y libertad, sin corrupción, sin impunidad, sin burocracia, ambiente de riquezas y de poder. México, el destino de México será otro. Hacemos nuestros votos. El equipo de transición está integrado por Alfonso Romo, Carlos Ursúa, Marcelo Ebrard y Tatiana Cloutier. La reforma educativa, hermano Norberto, se cancelará para dar paso a un plan educativo que no tome en cuenta solo temas laborales. Andrés Manuel López Obrador dijo que presentará una iniciativa para juzgar al presidente por corrupción. El país necesita un cambio. No se puede seguir con el mismo régimen caduco de corrupción y privilegios. López Obrador se reunió la semana pasada con Enrique Peña Nieto en el Palacio Nacional. De ese encuentro, en calidad de presidente electo, se reunió con los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial. Dijo que no actuará de manera prepotente y no se impondrá nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho, recordando a don Benito Juárez. AMLO viajará en líneas comerciales y por tierra, no utilizará el avión presidencial ni los helicópteros del gobierno. El Estado Mayor Presidencial se incorporará a la Secretaría de la Defensa Nacional. La transición será ordenada y pacífica, reiteró López Obrador. Sobre su seguridad personal, dijo: a mí me cuidará el pueblo. Para el Club de la Pluma, Fernando Lizama Amado desde México. Te mando un fuerte abrazo, revolucionario hermano Norberto, y hasta la victoria siempre. Nos vemos la próxima semana. ¿Estás escuchando el Club de la Pluma? Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Mi alma muerto, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Tacatacum, tapacum, tacatacum, tapacum, tacatacum, tapacum. Son las 3 de la mañana, dicen que pena un santito, bajito y oigo que dicen, camínale despacito, ay mamá, camínale despacito. Mi sueño me dice no vayas, mis piernas me dicen tantito, y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá, me muevo poco a poquito. Continuamos en el Club de la Pluma y ahora vamos a compartir la columna que nos envía nuestra compañera y amiga Najimi López desde Venezuela. Estás escuchando el Club de la Pluma. Militando por la vida, los derechos y las convicciones. Desde Venezuela, la columna de Najibi Lobo para el Club de la Pluma. Saludos, queridos compañeros de la Patria Grande. Esta semana llegó a la cúspide del cinismo, los asesinatos a líderes campesinos en Colombia, defensores de derechos humanos. Un ejemplo es el asesinato del líder campesino que coordinaba la programación de sustitución de cultivos ilícitos en el Cauca. Él fue interceptado por hombres que lo atacaron a tiros. El crimen se registró en una carretera del municipio de Patía. Se llamaba James Alberto Huitrobo Navia. Era concejal y miembro de la Asociación de Cultivadores de Hoja de Coca, Amapola y Marihuana. Esta noticia que a diario recibe el pueblo colombiano, indignante, hasta la fecha, son 98 líderes sociales asesinados en Colombia por paramilitares en los 6 primeros meses de este año. Tenemos 9 líderes sociales asesinados en Teorama, norte de Santander. Tenemos a Héctor Santiago Antelis, asesinado el 23 de julio. James Alberto Correa Arboleda, el 23 de junio en Teorama, también el norte de Santander. Anderson Ortiz, en Playa Belén, norte de Santander. Tenía 25 años. Adrián Pérez, también asesinado en el Chocó. José Abraham García, el 25 de junio en Ituango, Antioquia. Iván Lázaro, el sábado 30 de junio en Pueblo Libertador, Córdoba. Felicinda Santa María, presidenta de la Junta Comunal del Barrio Virgen del Carmen, en Quiobo. El 2 de julio, 2 líderes asesinados y el 3 asesinaron a Ana María, coordinadora de la campaña de Petro en Cáceres y luchadora en contra de la represa de Hidroituango. La compañera dejó a 2 niños menores de edad y su madre, ante la conmoción del crimen, se encuentra hospitalizada. El exterminio continúa y tiene responsables y tiene nombre. La derecha fascista colombiana, encabezada por Uribe y Santos, y el actual presidente electo, con fraude, Luis Duque. Almagro, la OEA, mientras siguen convocando a reuniones para pedir más sanciones contra Venezuela, descaradamente guardan el silencio cómplice. Ni siquiera los nefastos del llamado Grupo de Lima se han convocado ante estos crímenes contra el pueblo, crímenes de lesa humanidad. Es un genocidio perpetrado, selectivamente, empleando para ello a hordas paramilitares. Es necesario que, a pesar de las luchas que venimos desenvolviendo en las calles, en diferentes partes del continente, contra los mismos enemigos, alcemos la voz y nos convoquemos a la solidaridad con el pueblo colombiano, con el pueblo pobre, el pueblo campesino, el que resiste, el que lucha, el que lleva adelante el proceso de paz y que quieren aplastar su esperanza, sangre y fuego. Queridos compañeros de la Patria Grande, es urgente que sumemos la voz de denuncia en las calles, unida a nuestras luchas, la voz por estos compañeros y por los hombres de este continente que siguen resistiendo de pie los embates del capitalismo y de sus detractores y aplicadores, que son los enemigos en el poder. Querido compañero de la Patria Grande, éxitos en sus luchas. ¿Estás escuchando el Club de la Pluma? Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Ya hay más pueblo que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Tacatacum, tapacum, tacatacum, tapacum, tacatacum, tapacum. Continuamos en el Club de la Pluma. Nos vamos a Chile, nos vamos a Villarrica a recibir la columna de nuestro querido amigo y compañero Carlitos Alberto Maciocchi. Estás escuchando el Club de la Pluma. Marchas, protestas, piquetes, rebelión, cortes, molotov. En el Club de las Plumas, desde Chile, la columna de Carlos Maciocchi. Muy buenos días, compañeras y compañeros del Club de la Pluma. Desde acá del Gualmapu, Villarrica, Chile, para ustedes, Carlos Alberto Maciocchi. Y bueno, muy contento porque el domingo pasado tuve buenas noticias. Esas buenas noticias tienen que ver con México, sí, con los compañeros de Morena, con estos compañeros de esta coalición de izquierda, que lograron una gran victoria con su candidato Andrés Manuel López Obrador. Exactamente, ¿ya? Y bueno, fueron tan abrumadora la mayoría obtenida por el candidato de izquierda, apoyado por coaliciones, entre comillas, con objetivos claramente sociales, por supuesto, pero fue amplia la mayoría obtenida por este conglomerado, nacido, por supuesto, después de distintos intentos, después de fraudes que ocurrieron en su candidatura con respecto a su anterior elección a presidente, por supuesto, allá en México. Y bueno, esta coalición que nació de manos de muchos amigos que yo conozco de mi trabajo en las radios online, me refiero a César Hernández, y bueno, y otras compañeras y compañeros más, fue un trabajo de enanos, de chinos, un trabajo constante, y se logró esta victoria, y no solamente obteniendo la primera magistratura, sino también obteniendo casi más del 60, casi el 70% de los escaños en el Congreso, de un total de 500 diputados que contempla el Congreso mexicano. Morena y sus aliados lograron aproximadamente 301 escaños, es decir, una mayoría abrumadora que permitirá, si bien es cierto, no cambiar la Constitución, porque para ello se requiere una mayoría bastante mayor a eso, increíble, ¿no? En el Senado ellos obtuvieron, de una cantidad de 128 senadores, obtuvieron 68. También es mayoría, pero no le da el quórum para poder hacer algunos cambios en la Constitución. Sí le dan los cambios necesarios, o sea, le dan los votos necesarios para los cambios estructurales y cambios que requiere la sociedad mexicana. Triunfó la cordura, triunfó la razón, y triunfó, por supuesto, la necesidad de justicia, la necesidad de paz, la necesidad de terminar con esta corruptela que heredada de un país, de un partido corrupto como el PRI, ¿ya?, que durante muchos años gobernó. Bueno, ahora le tocó, después de vivir el turno de la derecha, el famoso PAN, ¿ya? Y vino esta etapa histórica para el pueblo mexicano, y en los cuales, por supuesto, tienen que manejarse con mucha cautela, pues la cueva del lobo está unos kilómetros más al norte, y las medidas que pueden llegar a ejecutar estos terroristas, ¿ya?, con rótulo de USA, de manos de Donald Trump, pueden hacer mucho daño a la nueva presidencia que se establecerá en diciembre en México. Lo otro, bueno, también es una derrota para los carteles de la droga, es una derrota para los traficantes, una derrota para los carteles del narcotráfico que se desarrollan en México y que están enraizados, ¿ya?, y están, entre comillas, enquistados en el poder. En el poder político, en el poder judicial, en el poder, los poderes del Estado, los poderes de los Estados, entre comillas, estatales, por decirlo así, y por supuesto también enquistados en la Iglesia Católica. Sí, es cierto, en todas partes, es como la mafia siciliana, en todas partes está. Nadie la ve, pero ahí está. Lo más dramático es todos los horrendos crímenes que han habido en México, ¿ya? Todos los asesinatos, los crímenes por odio, los crímenes y los asesinatos en las fronteras, por supuesto, más el otro crimen más grande que se hace contra la infancia. Claro, la infancia ya más al norte, en la frontera, al otro lado de ese muro creado por Donald Trump, el cual permitió que la indignación se asomara en muchos mexicanos y se decidieran por un cambio real. Mis felicitaciones, compañeras y compañeros del Club de la Pluma, a este trabajo. Es un trabajo político, hecho y armado por jóvenes compañeros, ¿ya?, que lograron obtener esta mayoría abrumadora en México, ¿ya? Se ganó con un 53% de los votos y más, por supuesto, de un porcentaje casi aproximadamente a los 30 y y algo millones de votos que logró el candidato de izquierda. Hay mucha gente, quiero aclarar, hay mucha gente acá en Chile, en Argentina, que está preguntando, bueno, esto será como el gobierno de la Bachelet, bueno, nosotros no podemos comparar. Tenemos este problema en Chile del delito de la comparación. ¿Ya? El delito de la comparación, eso de que siempre estamos ahí en Chile mirando y vemos a alguien en Argentina que, debe ser igual que este personaje que tenemos acá. No, la política en América Latina es bastante diversa, bastante distinta, muy compleja, y es muy difícil de entender un proyecto político, ya, como el de Cristina Fernández, el que encabeza Cristina Fernández, por supuesto, con el que encabeza Evo Morales en Bolivia, como el que encabeza Lula en Brasil, como el que encabeza o el que encabezara Correa en Ecuador, y en fin, todos tienen sus distintos matices, ya. Pero aquí lo más importante, compañeras y compañeros, son las políticas antineoliberales. Las políticas, entre comillas, que van a poner en jaque a este modelo económico que ha estado estrangulando y ha estado acosando a nuestras idiosincrasias, a nuestros pueblos, más bien dicho, ya, a la mentalidad de la gente. Terminar con el narcotráfico y terminar con esta otra droga. Eso es la droga que se llama neoliberalismo y que corroe a nuestra patria grande. Así que, compañeras y compañeros del Club de la Pluma, estoy muy contento y esperando más informaciones de mis amigos allá en México para que veamos cómo se va a ir desarrollando esta etapa en la cual paulatinamente se irá tomando el poder y, bueno, no quedará otra cosa que asumir y aceptar los cambios que se vienen, señores, entre comillas, corruptos, señores empresarios macucos o mamalulos, y bueno, a los señores del norte que querían ver a México en sus manos, bueno, en esta vez se les escapó. México en este instante va a ser un respiro para las economías y para los países progresistas, de izquierda, las revoluciones bolivarianas, por la revolución bolivariana de Venezuela, se va a sentir, entre comillas, muy aliviada y beneficiada. Es decir, perdimos Colombia. Sí, lo perdimos, pero ganamos México. Estoy muy contento y, compañeras y compañeros del Club de la Pluma, nos veremos en el próximo domingo con, bueno, esta vez hablando, sí, de Chile y de lo que estaba pasando en nuestro país. Pero en este instante mi alegría está con todo el pueblo azteca. Un abrazo para todas, todos y todes desde acá del Gualmapu. Estás escuchando el Club de la Pluma. Para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo, lo que sientes tú, lo siento yo, porque yo soy como tú, tú eres como yo. Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo, lo que sientes tú, lo siento yo, porque yo soy como tú, tú eres como yo. Le mandamos un muy fuerte abrazo a nuestro compañero Luis Lozada y Sergio Oreste Guiñanes también, querido compañero de la Andeta provincia de Santa Fe, el canillita rebelde, el que no vende Clarín, nunca, cuánto hace que no vendía Clarín, ¿viste? Y pensaban que se iba a cagar de hambre, ¿eh? En fin, Gladys Corral dice, alcancé a escuchar la mejor parte, pienso igual y con la misma rabia, mañana es un gran día, veremos si el pueblo sale a gritar. Esta bronca a la patria no se rinde, no al Fondo Monetario Internacional, todas las formas de injerencia, somos un pueblo soberano, acá no se rinde nadie, feliz por lo de México, saludos a nuestros hermanos, soy de Morena, dice Gladys Corral. Ay, muy bueno el comentario en este momento, lo que leyó Gaby, me encantó, dentro de mí, a pesar del frío de hoy, en todos los órdenes dentro de mí hay un hermoso verano que siempre sale a flote, mis largos años siempre han sido así. Es un regalo de Dios que vino incorporado a mi persona y que me sigue empujando la lucha por la patria grande. Bendecido domingo. Qué lindo mensaje el de Gladys Corral. Continuamos nosotros en el Club de la Pluma y para no irnos de tema, vinculado a lo que hablaba en su principio Fernando Lizama Abado, lo que retomó de alguna forma Carlitos Maciocchi desde Villarrica, Chile, vamos a escuchar la columna también de nuestro querido amigo y compañero el licenciado Enrique Sandoval, que nos la envía desde México, hablando de qué es lo que significa la victoria de Andrés Manuel López Obrador en México. Hay algunos ya que ya están empezando a viralizar de que el zapatismo no acompaña. El zapatismo no va a acompañar nunca, Chango. Es otra cosa, ¿sí? Porque aparte, no seamos ingenuos, López Obrador seguramente va a marcar una diferencia, y eso espero, pero con alguien tuvo que transar algo, ¿eh? Esto no es gratuito. Esto no es gratuito. No nos morfemos el verso de que va a ser la revolución. No va a ser eso. Ojalá yo me equivoque. ¿Sí? Sí, seguramente, y si lo dejan laburar, va a marcar una gran diferencia. Y va a ser una bisagra histórica en México. ¿Sí? Como ya lo ha sido esa victoria. Ese es mi punto de vista. Pero vamos a ver qué es lo que dice Enrique Sandoval. Estás escuchando el Club de la Pluma. Violencia crítica, análisis filosófico, político y social. Desde México, la columna del licenciado Enrique Sandoval. Violencia crítica. ¿Qué tal a todos nuestros amigos de Violencia Crítica? El día de hoy vamos a hablar de lo que acaba de suceder acá en México el día 1 de julio, prácticamente hace unos pocos días, en torno a la victoria inminente de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México por medio del Partido Morena. El acontecimiento es muy complejo de analizar. Vamos a reflexionar en torno a algunos puntos y en posteriores columnas continuaremos el análisis. El tema es de una importancia tal que concierne a América Latina, y es complejo de analizar porque tiene que ver con lo que está sucediendo actualmente en torno a la crisis de hegemonía que tiene Estados Unidos y en torno al futuro de los gobiernos progresistas en América Latina. Es muy complejo, pero nosotros quisiéramos acotarnos más bien a los sentidos comunes que apenas se van generando en relación a la victoria de López Obrador. Hay varios debates que están ahí entre algunas izquierdas, los intelectuales, algunos grupos menores, y nosotros quisiéramos dar nuestra apreciación de estos debates en forma de algunos puntos. Lo primero que quisiéramos decir en torno al debate es que, en torno al balance o la reflexión de la victoria de López Obrador, es que no podemos aproximarnos a la coyuntura solamente con categorías morales, en términos de optimismo o de pesimismo. O sea, porque muchas veces se dice que la gente que votó por López Obrador es muy optimista, y que más bien la ultraizquierda que llamó a no votar, o que pusieron Marichuy en las boletas, es más crítica y por lo tanto es más pesimista, ¿no? O sea, creo que esas categorías, a pesar de que las usa Gramsci en cierto momento de su reflexión política, el propio Gramsci apuntaba en que, la reflexión no se podía quedar ahí. O sea, tenían que analizarse un conjunto de relaciones de fuerzas sociales en el ámbito internacional, nacional, y en términos horizontales, en relación a la economía, la política y la propia ideología. Balances muy concretos, siempre con dimensiones nacionales, con actores políticos, con estructuras políticas, con sujetos subalternos. El análisis es muy complejo. Entonces, nosotros no podemos quedarnos en que somos optimistas porque votamos por AMLO y ya los que son pesimistas son los buenos, ¿no? O sea, no puede hacer así el balance. En primer lugar, creo que, un poco ya entrando más a la reflexión, es que la victoria de López Obrador viene a romper o viene a frenar una lógica que ya traía el PRI desde hace unos años, desde 1988. Hubo un fraude electoral. En 2006 hubo otro fraude electoral que de hecho se lo hacen a AMLO. En 2012 hay otro fraude electoral que también se lo hacen a AMLO, y entonces esta lógica de los fraudes electorales tiene que ver con el tipo de funcionamiento que adopta el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, a partir de la instauración del neoliberalismo en México. En 1982 vienen una serie de políticas, de reformas, podríamos decir que también son estructurales, que modifican la relación que tiene el Estado con la sociedad. Y, digamos, la relación que se instaura entre el Estado y la sociedad es que el Estado, por medio del partido político que es el PRI, pone nula atención o cancela todos los compromisos sociales que tenía con las clases subalternas, con los sectores populares, y viene a abrir una serie de dinámicas que favorecen de manera directa e inmediata a los capitales transnacionales. Esto tiene que ver con la desregulación, la privatización, todo esto que ya sabemos, pero pues para hacer eso, digamos, hay una mediación política. Y la mediación política es que tiene que haber fraudes electorales. La gente no está de acuerdo con eso, pero el PRI tiene la suficiente fuerza, la suficiente cohesión, como bloque en el poder, de hacer fraudes electorales. Evidentemente, acá en México está sucediendo todavía un fenómeno muy interesante de analizar, que es no solamente es una crisis de hegemonía, sino que es una... O sea, no es solamente una crisis de representación, es una crisis del bloque en el poder que de manera clásica había dominado a México. Me refiero específicamente al PRI y al PAN, o sea, los partidos del pacto con México, que tenían una forma de relación con los sectores populares pues muy problemática. O sea, es una relación que tienen de reprimir directamente, violencia directa. El PRI no va a ceder nada, los va a reprimir directamente. Y esta es una historia que hemos vivido en México desde antes que yo naciera, incluso. Yo nací en el 91, desde antes que yo naciera ya existía esto. Todavía sigue existiendo. Pero la victoria de López Obrador, digamos, no es una victoria gratuita. Es una victoria que tiene ciertas razones, que tiene ciertos elementos, que tiene ciertos fundamentos. Y de entre esos fundamentos, desde mi opinión, yo diría que lo fundamental es que hubo una irrupción popular. Hubo una apuesta política del pueblo mexicano, del grosor del pueblo mexicano. Y el pueblo dijo, vamos a apostar por López Obrador, vamos a votar por él. Y al final esas ilusiones que tiene la gente, o sea, la gente no es tonta, la gente percibe que el PRI es corrupto, que el PRI es violento, que el PRI es neoliberal, que el PAN es prácticamente lo mismo, pero la gente tiene una intuición que a mí me parece es correcta. La gente dice, AMLO es diferente. O sea, no sabemos exactamente qué es lo que tiene diferente, pero hay una cosa que es diferente. Y hay varios como niveles de sentidos comunes, de sensibilidades, pero al final creo que, digamos, las esperanzas o la apuesta que la gente deposita en AMLO, AMLO está como rebasado por las expectativas que ya desde ahora tiene la gente. O sea, la gente apostó por muchas cosas. ¿Quién sabe si AMLO las vaya a cumplir? Eso habrá que verlo, y ahorita también vamos a decir algunas cosas. Pero, lo que representa, o sea, AMLO está como desbordado ideológicamente, como simbólicamente ya está desbordado. O sea, la gente ya puso muchas cosas en él, puso muchas esperanzas en él. Y al final, lo que tenemos que decir nosotros es que mucha gente está diciendo también que hay que exigirle a AMLO que cumpla con lo que ya prometió, con lo que ya dijo. Y a mí me parece que esa no puede ser el horizonte de lucha, o sea, no puede ser la meta, no puede ser nuestro objetivo este de que simplemente hay que exigirle a AMLO. Y no puede ser este el objetivo porque, bueno, AMLO habla de una transformación radical en México, de una cuarta transformación, así lo dice él. Y yo diría, bueno, es que ahí sí no estamos de acuerdo con AMLO, porque las grandes transformaciones, o sea, siempre que hay grandes transformaciones, el sujeto siempre es el mismo. Y es un sujeto nacional popular. Y es un sujeto nacional popular que, claro, siempre hay podríamos decir, hay ciertos caudillos, hay ciertos dirigentes, pero las transformaciones radicales y democráticas y revolucionarias en sentido nacional siempre vienen de la gente, o sea, siempre vienen del pueblo. Así fue en la Revolución Rusa, por ejemplo. Lo que estamos diciendo concretamente es que no podemos exigirle a López Obrador lo que de por sí no va a ser López Obrador. O sea, López Obrador por sí mismo representa un impasse, una especie de freno en, digamos, en la forma del funcionamiento de la parte, o sea, de la partidocracia clásica, en la forma de funcionamiento clásico que tenía, que tenían los partidos políticos con las luchas sociales. O sea, representa cierta modificación en la propia administración de los recursos, cierta modificación en el propio ámbito moral que tienen los políticos. Eso es importante, claro que eso es importante, pero creo que nosotros, como izquierda, o sea, como luchadores sociales anticapitalistas, tenemos que plantear precisamente la lucha creo que no es luchar contra el gobierno de Obrador, porque la gente siente como una victoria esto que acabo de pasar con Obrador. Yo creo que más bien hay que desbordar, o sea, hay que desbordar a López Obrador, hay que dotarlo de contenido, no solamente dentro de Morena, sino fuera de Morena. Y las transformaciones radicales siempre se hacen con sujetos políticos que luchan por su territorio, como está haciendo el EZLN, como hacen las autodefensas, o siempre la hacen sujetos que luchan por derechos humanos fundamentales, o sea, como lo está haciendo la CENTE, en torno a la lucha, en torno al derecho a la propia educación. Y siempre, o sea, siempre es el grosor de la población que siente necesidades radicalmente humanas, la vida digna sobre todo, y entonces encalla, o sea, apuntala una serie de prácticas y de sentidos comunes que desbordan la institucionalidad, los aparatos, los partidos políticos que ya están dados. Lo que digo es que no, o sea, la cuestión no es destruir Morena, no es sustituirlo ahora, sino que es desbordarlo. Hay que desbordarlo, pero el sujeto político de eso no es Andrés Manuel, somos nosotros. Y entonces creo que la lucha no tiene que ser como Andrés Manuel. O sea, ahí hay una victoria, podríamos decir, formal de la gente, que por supuesto es muy limitada, que por supuesto hay muchas ilusiones, que pueden ocurrir revoluciones pasivas. Claro que eso está latente, y de hecho está ocurriendo ya desde ahora. Pero lo que decimos es que nosotros no podemos llegar con la gente y decirle, ¿saben qué? El gobierno de López Obrador es socialdemócrata burgués. O sea, no podemos decirle eso a la gente. O sea, es más complejo lo que está sucediendo. Yo diría incluso que el gobierno que parece que está apuntalando a AMLO ni siquiera es... sí tiene algunos elementos de progresismo, así como el progresismo latinoamericano, pero tiene muchas diferencias. O sea, en AMLO ahora no hay un discurso claro antiimperialista, como si está en Chávez, por ejemplo, o como si estuvo también en muchos momentos en Bolivia, ¿no? Bueno, retomamos la transmisión vía internet también, porque hubo un microcorte de energía eléctrica, entonces se apagó una de las computadoras, que es la que transmite por el streaming, y bueno, Ya estamos de vuelta del aire y vamos a recuperar un poquito el audio de Enrique Sandoval, porque no sabemos cuándo ustedes dejaron de escuchar, así que vamos a retomar un poco la columna de él para que podamos continuar. Igualmente, mañana van a tener el programa completo en línea para poder descargarlo y escucharlo nuevamente. ¿Sí? Continuamos con el Club de la Pluma. Pero tiene muchas diferencias, o sea, en AMLO ahora no hay un discurso claro antiimperialista, como si está en Chávez, por ejemplo, o como si estuvo también en muchos momentos en Bolivia, ¿no? Con Evo Morales. El balance es más complejo, y el balance tiene que ser menos complejo, o sea, lo que estamos diciendo es que el balance tiene que ser un poco más complejo, porque... O sea, creo que lo que está en juego es quién es el sujeto político que tiene que hacer una verdadera transformación. AMLO no va a hacer una transformación radical de México. Creemos que esa transformación radical la vamos a hacer nosotros. O sea, la va a hacer la gente con sus necesidades radicales. Y esas necesidades radicales, esa gente, esas estrategias, esas propuestas, esa táctica, solamente se logran en marcos históricos que ya están dados. Creemos que el marco histórico que ahora podríamos tener con México, el que abra López Obrador, que es de moralización de la administración, de relaciones un poco más no directamente de represión con los movimientos sociales, o sea, eso es un respiro para los movimientos sociales y es una oportunidad para verdaderamente conformar una plataforma nacional en forma de frente, podríamos decir nosotros, que verdadero, o sea, es como si AMLO fuera como un paraguas de democracia formal, ¿no? Nosotros nuestra tarea es hacer otro paraguas que sea, podríamos decir, más amplio y más radical, que acoja a su vez a las luchas en defensa de la tierra, a las autodefensas, a los caracoles zapatistas, a la lucha de las mujeres, por ejemplo, la lucha de los estudiantes. Yo creo que muchas veces las revoluciones se hacen así, o sea, se hacen con, hay como muchísimos elementos, o sea, son elementos que, como diría Althusser, se sobredeterminan, o sea, la revolución rusa no fueron solamente los soviets, sino que hubo una guerra interimperialista entre las principales potencias que permitió a Lenin prever una situación de que había burguesías que ciertamente estaban desprevenidas, digamos las clases populares realmente estaban hartas de la miseria, había, los intelectuales de Rusia, los intelectuales marxistas eran los más avanzados que existían en Europa, entonces son situaciones por medio de la cual se hace la revolución rusa. Lo que pensamos nosotros es que pensar en digamos en una ofensiva revolucionaria, pensar en radicalizar la democracia, pensar en una perspectiva en donde el sujeto popular ejerza el poder como sujeto político, implica forzosamente que tiene que haber como una especie de paraguas mínimo de democracia formal. Y esa democracia formal mínima, a nuestro parecer, desde nuestra opinión, está dada en Andrés Manuel. O sea, eso nos va a permitir, ya el hecho de que no haya fraude, creo yo, es una victoria popular. Podría ser también una victoria de las oligarquías, porque también ahí, o sea, no somos tontos, sabemos que hay ciertas alianzas estratégicas muy específicas con sectores de la oligarquía que son muy específicos. Pero el hecho de que ahora no haya, o sea, de que no haya fraude electoral, la gente lo siente como una victoria. Y no solamente es que lo siente, es que objetivamente sí es una victoria. Y es una victoria porque con eso podríamos radicalizar las luchas sociales, no solamente para que se mantengan en sus pequeños espacios, sino para que logren inscribir institucionalmente otras capas de democracia, no estamos diciendo que el socialismo se logre con democracia, con puras reformas, no estamos diciendo eso, estamos diciendo concretamente que hay una situación muy compleja en donde las luchas sociales tienen que asegurar lo que están haciendo por todas las vías posibles, no solamente por las vías de platicar con otras izquierdas o por las vías de hacer un programa más revolucionario, sino por la vía de inscribir en las instituciones que ya están dadas, o sea, aunque tengan límites, hay que intentar desbordarlas. AMLO, aunque tenga límites, hay que intentar desbordarlo. Y la tarea no solamente es desbordar lo que ya está dado, sino que es radicalizar y producir y crear nuevas prácticas sociales y nuevas formas de relaciones sociales acordes con una visión del mundo que es completamente distinta a la lógica social del neoliberalismo. Eso es, creo nosotros, creo que es nuestra tarea como izquierda. Son muchas coordenadas, las que dimos, pero, no puede haber avance en la lucha de clases si no estamos con el sujeto mayoritario, si no estamos con el pueblo, con el sujeto popular. Todas las revoluciones siempre están del lado del sujeto popular. Y ahora hay un sentido común que ya está dado. El sentido común es que ganó AMLO, eso es una victoria. Hay que intentar radicalizar ese sentido común, no solamente dentro de Morena, aunque también dentro de Morena, sino que hay que hacerlo fuera de Morena, con las luchas sociales, con la gente a que a lo mejor no está movilizada, pero que votó por Morena porque tiene una expectativa. O sea, hay que radicalizar eso, hay que hacer que la apuesta sea más grande. Y la apuesta ahora puede ser más grande porque ya tenemos algo ganado y ya tenemos un piso mínimo democrático que es muy formal, es muy abstracto a las luchas sociales. Hay una continuidad del capitalismo neoliberal, de la oligarquía, eso es cierto, pero también hay una irrupción, hay una inscripción popular ahí que hay que radicalizar, no hay que darle la espalda. Si nosotros como izquierda le damos la espalda a la gente, si simplemente les queremos ir a enseñar a la gente como si la gente fuera estúpida y tonta, entonces me parece que ya perdimos la lucha. Es lo que yo diría, ojalá lo podamos discutir, a ver si escribimos un texto un poco más ordenado de esto que estamos diciendo. Pero de cualquier manera, nosotros vamos a continuar nuestro balance en 2 semanas cuando hagamos nuestra próxima columna. Les mando un gran saludo a nuestros amigos de América Latina. Que estén muy bien y hasta luego. Estás escuchando el Club de la Pluma. Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Continuamos en el Club de la Pluma y seguimos con el bloque internacional. Nos vamos a Cuba después del excelente análisis de Enrique Sandoval. Nos vamos a Cuba a recibir la columna de nuestro querido amigo y compañero, el profesor Fernando Lizapagado. Perdón, me fui al carajo. Me volví a México, pero hice un traslado de nombres, bauticé. Bueno, no sé, hagan de cuenta que no dije un coño. Nos vamos a Cuba, vamos a recibir la columna del doctor Néstor García Iturbe, que nos envía su trabajo desde La Habana. Estás escuchando el Club de la Pluma. Para el Club de la Pluma, historia y realidad cubana, a cargo del profesor Néstor García Iturbe. Un saludo a los oyentes del Club de la Pluma. Les habla Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba. Los imperios en decadencia son causa y consecuencia del deterioro de las familias, compuestas a menudo de trabajadores que sufren el aumento de la desigualdad entre ellos y sus gobernantes, lo cual ven como algo irremediable. La historia del imperio estadounidense a lo largo del último siglo encarna a la perfección la trayectoria de la expansión y caída de los imperios. El último cuarto de siglo es un buen ejemplo de las relaciones entre gobernantes y gobernados en plena decadencia del imperio. Las condiciones de vida de los estadounidenses se han deteriorado a toda velocidad. Las empresas han dejado de contribuir a las pensiones, han reducido o eliminado la cobertura sanitaria de sus trabajadores y han visto rebajados sus impuestos al gobierno, lo que redunda en una merma de la calidad de la educación pública. En los últimos 20 años, los salarios que perciben la mayor parte de los hogares se han estancado o reducido. Los gastos en sanidad y educación han arruinado a muchos y han convertido a los graduados universitarios en esclavos de sus deudas a largo plazo con los bancos. En Estados Unidos, el acceso a la propiedad de la vivienda para menores de 45 años ha disminuido del 24% en el 2006 al 14% en el 2017. Al mismo tiempo, los alquileres se han disparado, especialmente en las grandes ciudades de todo el país, y en la mayoría de los casos absorben entre un tercio y la mitad de los ingresos mensuales de la familia. Las élites empresariales y sus expertos inmobiliarios desvían la atención hacia la desigualdad entre generaciones, pensionistas y jóvenes empleados. En lugar de reconocer el aumento de la desigualdad entre altos ejecutivos y trabajadores y pensionistas, cuyos ingresos han aumentado en un 400% en las últimas tres décadas. También han aumentado las diferencias en la tasa de mortalidad entre la élite empresarial y los trabajadores, pues los ricos cada vez viven más años sin perder la salud, mientras los trabajadores sufren un descenso en la esperanza de vida. Gracias a los ingresos procedentes de beneficios, dividendos, aumento de interés, etc., los ricos pueden pagar el elevado costo de la medicina privada y prolongar su vida, mientras a millones de trabajadores se les recetan opioides para reducir el dolor y precipitar una muerte prematura. Los nacimientos han descendido como consecuencia de la carestía de la sanidad, de la carencia de guarderías y bajas por maternidad o paternidad remuneradas. Probablemente los factores que han producido este descenso de la maternidad y aumento de la mortalidad son la falta de vivienda y los exorbitantes precios de los alquileres de apartamentos, junto a la disminución de los salarios mínimos. El imperio se ha expandido y las condiciones de vida han empeorado, porque la clase capitalista ha evadido billones de dólares de impuestos a través de paraísos fiscales, precios de transferencia y exenciones fiscales. Por si fuera poco, los capitalistas han recibido inmensas subvenciones públicas para infraestructura y transferencias de innovaciones tecnológicas financiadas por el Este. En nuestros días, la expansión imperial se basa en la deslocalización de las multinacionales manufactureras con el fin de rebajar los costos de mano de obra, aumentando así el porcentaje de trabajadores de servicio mal pagados en Estados Unidos. El empeoramiento de las condiciones de vida de la mayoría es consecuencia de la reestructuración del imperio, la instauración de un sistema tributario regresivo y redistribución de las transferencias de gasto público con fines sociales del Estado y del bienestar a subvenciones y rescates del sector inmobiliario y financiero. Los gastos militares para el mantenimiento del imperio crecieron en proporción directa a la reducción de los subsidios sociales. Los grupos rivales de poder se pelean para conseguir su parte de los presupuestos capitalistas y decidir las prioridades político-militares. Los imperialistas económicos compiten o se unen a los imperialistas militares. Los neoliberales de libre mercado compiten con los militaristas por los mercados exteriores en busca de la ocupación de más territorios, nuevas conquistas, mercados cerrados y clientes sumisos. Las estructuras de poder compiten para dictar las prioridades imperiales. Las poderosas redes sionistas de las guerras regionales favorables a Israel mientras las multinacionales intentaban impulsar su expansión político-militar en Asia, China, India y los mercados del sureste asiático. Facciones rivales de las élites monopolizan presupuestos, impuestos y gastos comprimiendo las condiciones de vida de la fuerza laboral. Las clases imperialistas pactaron entre ellas la calidad y cantidad de trabajadores, pero los descendientes de estas élites asistían a las mejores escuelas y se aseguraban los mejores puestos en el gobierno y la economía. El gobierno ha llevado a Estados Unidos a guerras interminables, ha multiplicado sus adversarios, enemistándose con sus aliados y gastando billones de dólares en guerras que favorecen a Israel, en vez de dedicarlos a ayudas sociales y salarios más elevados para los trabajadores estadounidenses. Y aunque parezca una contradicción, la economía se está recuperando, pero a los estadounidenses les va peor. Habló para ustedes Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba, territorio libre de América. Estás escuchando el Club de la Pluma. Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Y al más fuerte que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. En campaña te prometía cuidar tu empleo y tu salario. Muchos lobitos, mucha alegría. Hoy era la revolución del amor. A los dos días fue por decreto a la minera fuera retención. Para los pobres un tarifazo. Sí, y sin laburo te quedas ciego. Para los buitres nos endeudamos. Devaluó el peso y subió la inflación. Con tu sueldito ya no haces nada. No. Ya llegó el cambio, vino el gorilón. ¡Oh! Gorilón, Mauricio Gorilón. Gorilón, Mauricio Gorilón. Gorilón, Mauricio Gorilón. Solo 90 de terror. Tienes tu cerco, ya no hay ley de mí. No hay presupuesto para educación. A la cultura la clausura. Para la huelga la represión. La basurita el Alabama. A la Malvina la abandono. Se despegó de la patria grande. Y al negro va más se la mano. Gorilón, Mauricio Gorilón. ¿En serio se la mamó? Te lo debo porque no estoy. Estás en el escuchando tema, ¿eh? El Club de la Pluma. El pasado tiene sonidos que se escuchan a través de las voces que lo cuentan. Murmullos de la historia. La columna de la doctora Josefina Piana para el Club de la Pluma. Sin temor a equivocarnos, decimos que sí, estamos en compañía de nuestra compañera y amiga, la doctora Josefina Piana. ¿Cómo te va? ¿Está seguro usted? Creo que sí, qué sé yo. Antes, antes se me cruzaron los países, los nombres, ya, qué sé yo. Me divertí mucho. Ah, ¿sí? Claro. A mí me agarra la bronca a veces porque, bueno, con estos microcortes de energía que tenés que reiniciar las máquinas para que vuelva a transmitir el streaming y qué sé yo. Entonces ya te olvidás, qué carancho tenía que hacer. Pero además eso de sacar todo a todo. Está bueno. Nosotros creo que nunca hemos tenido nada de acartonados, ¿no? No, pero siempre estamos esperando la oportunidad para mostrar que no. Claro. Bueno, muchachita, usted va a hacer referencia en su alocución del día de hoy a una historia que tiene que ver con una nación hermana que no está pasando por su mejor momento en estos tiempos, no. Y usted va a tener ocasión de visitarla y podrá mandarle algún mensaje al traidor. Todos los que usted quiera. A ver, yo me voy de paseo. Ah, bueno, está bien. Entonces no, pero no se preocupe. A ver, voy a intentar mandar todo lo que pueda. Bueno, bueno. Como para que... A ver, Ecuador es hermoso, ¿no? Es claro. Un país bellísimo. La gente es preciosa. Salvo algunos. Claro, seguro. Hablando de eso, podrías hacer la gestión para que conseguir un columnista desde allá, ¿no? Estaba pensándolo, porque tengo algunos amigos que pueden ser muy útiles. Bueno, sí. Bueno, sí, sí, sí. Aceptada la idea y esperemos sí, que voy se... Voy a hacer el intento. Sí, porque necesitamos sumar más voces, Ecuador, Colombia, claro, Nicaragua, claro. Sí, pero con muchísimo gusto. Bueno, va a ser un placer para nosotros. Bueno, vayamos con su trabajo para el día. Vamos con lo nuestro. A ver, le puse un título, el pozo sí. número 5. Sí. Porque, bueno, en realidad estas noticias de la persecución contra Rafael Correa, y uno empieza a asociar ideas, bueno, y ahí apareció el pozo número 5. Uh-huh. ¿Sabes qué es el pozo número 5, Norberto? Mira, año 1956... Cinco norteamericanos son atacados y muertos en Ecuador por un grupo de guaraníes, con cerbatanas y flechas envenenadas con curare, justamente en el pozo número 5 de la Texaco. Esto fue en las riberas del río Curara. Estamos hablando de la zona de la Amazonía ecuatoriana. Muy rápido te cuento quiénes son los guaraníes. Los guaraníes es un grupo de poblaciones originarias que se los conoce sobre todo desde la segunda mitad del siglo XX. Son cazadores recolectores, grupos pequeños que viven en esa zona de la selva del Ecuador. Dicen los antropólogos que estos guaraníes fueron pueblos que empujaron las migraciones internas que avanzaron desde Brasil allá por los siglos XIV y XV, empujados por la explosión demográfica de los tupi-guaraní. Uh-huh. Lo cierto es que ellos viven entre los ríos Curará y Napo, y están desparramados alrededor de unos 30.000 kilómetros cuadrados de territorio. No estamos hablando de muchas personas. Algunos dicen 500, otros dicen 2.000, los miembros guaraní. Lo cierto es que los guau conservan orgullosamente su aislamiento. Viven en unidades de familias extensas, en una vivienda comunal, distantes varios kilómetros unas de otras. El hogar de ellos es la selva. Uh-huh. Conocen la biótica del territorio de manera increíble y extraen de allí, de las plantas, el curare, que es esa neurotoxina muy potente que la ponen en la punta de los dardos que tiran con sus cerbatanas para la caza. Con palmas de chonta, que es una madera muy dura e incorruptible, hacen lanzas y cerbatanas. Uh-huh. Y cazan monos, aves, pecaris. Además, completan la dieta con la pesca y el cultivo de la yuca. Bueno, lo cierto es que estos guaraníes son los que se bajan a estos cinco norteamericanos en el año 1956, en el evento del pozo número 5. Claro que los guaraníes están acostumbrados a que siempre haya una actividad violenta en el contacto con el mundo occidental y blanco. Es decir, cuando llegan extraños a su territorio, los tipos se plantan. El problema es que los guaraníes viven en un espacio de brea y de asfalto. Uh-huh. Es una zona donde, hay manifestaciones superficiales de hidrocarburos. Con esa brea que hay en la superficie de la selva, en la zona donde viven los guaraníes, ellos calafatean canoas, encienden antorchas, utilizan el alquitrán como pegamento. Bien. Es una zona de un potencial petrolífero de aquellos. Uh-huh. Rápido te cuento, en 1921 el Estado ecuatoriano concede a una compañía norteamericana, la Leonard Exploration, esa zona. Pero en realidad la compañía se retira al poco tiempo, incumpliendo con todos los compromisos que había contraído con el Estado, por cierto. Año 1937, el Estado ecuatoriano le entrega 10 millones de hectáreas a la Shell. ¿La Shell? ¿Qué hace la Shell? 1937. Relevamiento aerofotográfico, mire el año que te estoy diciendo, estratigrafía y geología de la región. y hacen las primeras perforaciones exploratorias de la cuenca llevando torres aerotransportables. 1937, estamos ya en el borde de la Segunda Guerra. Uh-huh. Ellos ingresan a la zona Guaurani. Pero en el 48 la Shell abandona el país porque dicen son muy altos los costos. Hay petróleo, pero son altos los costos. Uh-huh. O casualidad, 1950, aparece en esa zona una misión evangélica norteamericana, junto con el Instituto Lingüístico de Verano de los norteamericanos. Uh-huh. Y se meten en la zona Guaurani. Hacen un viaje estos por el río Curaray y según ellos salen ilesos de un sorpresivo ataque Guaurani. A ver, ¿qué es lo que siempre se supo sobre lo que sucedió en el pozo número 5 de la Texaco? Que en enero del 56, un grupo de norteamericanos contratados por la Texaco y con el apoyo del Instituto Lingüístico de Verano exploraron la cuenca de Oriente. Por supuesto que tenían la información sobre la cuenca petrolífera y necesitaban identificar los sitios. No hay caminos en la zona. Entonces fueron transportados por vía aérea, ese grupo explorador. ¿Qué hace? Desde los aviones tiraron napalm para abrir claros en la selva. Año 1956. Y después, por aire, traen elementos para construcciones prefabricadas e instalarse en las zonas que habían limpiado con el napalm, y explorar los suelos. Se instalan en la zona. Ese es el momento que son atacados por los guauranis con flechas, con curare, y mueren todos. Eso es lo que siempre se supo del famoso pozo número 5 de la Texaco. Ahora mira, Norberto, en los últimos 10 años el relato ese ha cambiado, pero digamos radicalmente. ¿Por qué? Porque uno entra a cualquier página y ve un montón de libros publicados y entonces empiezan a hablar de lo que sucedió en la Operación AUCA 2 desde el 29 de septiembre de 55. Y te cuento, ya no son más grupos de exploradores norteamericanos contratados por la Texaco, ahora son misioneros evangélicos que hacen que llegan por aire al territorio guaurani para evangelizarlos. Eso dicen los textos ahora. ¿Quiénes integran el grupo? 5 norteamericanos: Nathaniel Saint, Eduardo McCallie, Jaime Elliott, Rogerio Ruderian y Pedro Fleming. Aterrizan en una playa del río Curaray y fracasan en el intento de evangelizar cuando mueren atravesados por lanza de estos guerreros guauranis que son terribles. Este es el relato de ahora. Ahora, es muy gracioso en el relato porque, digamos, los textos actuales dicen que estos misioneros empiezan a hacer vuelos regulares sobre los asentamientos de los guauranis, y durante varios meses, desde los aviones, Norberto, año 55, uh-huh. 56, fines de 55, comienzos del 56, desde los aviones intercambian regalos con los guauranis. Y construyen estos misiones. ¿Cómo es que intercambian? ¿Les tiran ahí? Bueno, ellos dicen que volaban, o sea, los relatos actuales es que volaban en círculos con el avión y con una soga ponían regalo. Entonces lograban que el regalo quedara dando vuelta en el mismo lugar, sí, abajo, y los guauranis los agarraban. Sí. Y dejaban la soga dando vuelta abajo, entonces los guauranis le colocaban otros regalos que ellos devolvían. Sí. Bueno, a ver, Walt Disney es un niño de pecho. Sí, realmente, ¿no? Sigamos en el relato de ahora. Sí. Que resulta que después de varios meses de intercambio de regalos, estos misioneros construyen un campamento en una barra del río Curaray. ¿Y cómo le ponen de nombre al lugar este donde ellos van a construir el campamento? Palm Beach. Sí. Así le pusieron. Bueno, que intentaron esa obra evangelizadora, pero que terminó bruscamente cuando el 8 de enero de 1956 los 5 misioneros son atacados y asesinados por este grupo de guerreros guaurani. Ahora fíjate vos, dos cosas. Uno, la noticia de las muertes de estos norteamericanos se transmitió a todo el mundo. La revista Life cubrió el evento con un ensayo fotográfico de aquellos. Las publicaciones evangélicas recuerdan muy a menudo lo que le pasó a estos pobres misioneros. Y en el 2006 hasta arman una película, El fin de la esperanza. ¿quiénes eran estos misioneros? Estos misioneros pertenecían a los hermanos de Plymouth. Creían que Dios les encomendaba la misión de evangelizar a los guaraníes. Pero en Ecuador trabajan en una ONG. Misión Aviación Investigación se llama la ONG. El piloto del equipo, el que conducía la aeronave, había sido piloto en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial, piloto norteamericano, y había recibido entrenamiento de vuelo como miembro del Cuerpo Aéreo del Ejército de Estados Unidos. Claro. Y había trabajado en la oficina central de Shell, ahí en Ecuador. A ver, estos tipos, cuando los atacan los guaraníes y los matan con flechas y lanzas con curare, dicen las versiones actuales que los guaraníes tiraron los cadáveres y las pertenencias de los misioneros al río y que después regresaron al pueblo y demás. Lo cierto es que la esposa de uno de los misioneros se contacta inmediatamente con el comandante jefe del Comando del Caribe de Estados Unidos, y poco después aeronaves del Servicio de Rescate Aéreo de Estados Unidos, con base en Panamá, sobrevuelan la selva, organizan un grupo de búsqueda por tierra, formado por misioneros de nuevo y personas militares, y encuentran los cadáveres. Inmediatamente el Instituto Lingüístico de Verano cree en la zona un protectorado. Y es el momento que Texaco empieza a incursionar en la cuenca de Oriente. A ver, a partir de este evento del pozo número 5, meten mucha plata las empresas norteamericanas y empieza la etapa de los grandes descubrimientos petrolíferos. Ahí aparecen los campos petrolíferos del lago Agrio, Susufín, Tizacha y Auca, que son de los más grandes. Y hay una historia en el Ecuador que hay un antes y un después de esto, del ingreso de la Texaco en el territorio. La cosa de todas maneras estuvo complicada. Fíjate vos que en el año 1900, hasta acá termina, digamos, lo que es el relato este nuevo que aparece en todos lados. En 1976 ingresa una misión cristiana, ya no evangélica, ya no del Instituto Lingüístico de Verano, de los capuchinos, al mando de Monseñor Alejandro Lavaca. Ingresan en la zona y se instalan para tomar relaciones con aquellos guaraníes que no querían relacionarse con el Instituto Lingüístico de Verano. Y se instalan en la misión de Garza Cocha, cerca de Nuevo Rocafuerte, muy cerca del límite entre Ecuador, Brasil y Colombia. En esa misión cristiana, que aclaro que Monseñor Alejandro Lavaca era un tipo muy progresista, aparecen 25 guaraníes para integrarse a la misión y no ir con los del Instituto Lingüístico de Verano. Uno de esos 25 que aparece en la misión de Garza Cocha lleva en su cabeza un casco que dice Pozo Número 5. Estoy hablando del año 1976. Bueno, los misioneros ocultan esos testimonios, porque además del casco llevaban otros elementos, que como cuchillos y demás, que parece que eran muy importantes y que habían pertenecido a aquellos norteamericanos del Pozo Número 5. Los misioneros ocultaron los testimonios, y salvo el casco que quedó en el fondo del río Napo, los otros elementos, entre ellos ese cuchillo pegado con brea a un carcaj de flechas, la bodoquera y las lanzas del suceso del Pozo Número 5, ya no están más en Ecuador. Los tiene una amiga tuya. ¿Vos? ¿Qué no vamos a comentar ahora? A ver, Norberto, el Pozo Número 5, esta historia, es un capítulo muy breve de la historia de las empresas petroleras en Ecuador. Y te comenté al comienzo que vino a mi memoria al enterarme de la vergonzosa persecución judicial contra Rafael Correa. Sí, sí. Mira, ayer fueron los empleados de los grandes monopolios petroleros que se disfrazaban de misioneros evangelistas y de lingüistas del Instituto Lingüístico de Verano. Hoy son los empleados de los buitres financistas. Sí, sí. Ayer fue la Operación Cóndor para eliminar lo mejor de nuestras juventudes. Hoy, lo que tenemos en la Operación Cóndor 2 son los jueces corruptos. Sí. En nuestros países de América Latina, pero los amos siguen siendo siempre los mismos. Seguro. A ver, Norberto, le enviamos desde aquí un abrazo inmenso al compañero Rafael Correa. Seguro, sí. Y le decimos hasta la victoria siempre. Gladys Corral, sí, dice, qué bueno, Josefina, escucharte, querida amiga, gracias por no, estar. No, Gladys, es un encanto. Más el tema de esta que estás hablando, dice Gladys Corral, ¿eh? No, la Gladys es una persona encantadora. Sí. Un sí, abrazo desde aquí. Nos tenemos que hacer un viajecito a Mar del Plata para ir a abrazarla en algún momento. Deberíamos, ¿no? Sí, deberíamos. Claro. Y a vos listo, también te abrazamos y agradecemos muchísimo porque nos enorgullece tu participación. No, por favor. Honra, y bueno. Y nos vas a tener que mostrar ese carcaje, todo eso. Pero es que no sé cómo se llama quien lo tiene. Ah, bueno. Bueno. Te mando un besote. Un abrazo inmenso. Fue la profesora Josefina Piana con su columna Los murmullos de la historia. Mirá cuánto que ha gritado, ¿eh?, en el día de hoy la historia. Cierto que huí de los fastos y los oropeles, y que jamás puse en venta ninguna quimera. Siempre evité ser un súbdito de los laureles. Álvaro Leonel Cabeza Núñez, hace más de media hora, dice, buenos días, compañeros, recién pudimos sintonizarnos, lenta la conexión. Hoy acá estamos con los sentipensantes, escuchándolos y adhiriéndonos a las solidarias palabras de Mónica Gómez, amiga y compañera de barricada. También estamos juntando firmas con los gurises en la placita del Che, en el Partido Comunista y sectores del campo popular, para que se termine esta ignominiosa realidad social que se vive. Para que tenga otros comentarios. Najib Vilov dice, las circunstancias que vivimos en el continente siguen siendo dificultades para nuestros pueblos, arremeten contra nuestro derecho a la vida, a la salud, el trabajo, la dolarización aquí siniestra y silenciosa está penetrando gracias a la derecha apátrida, dueña del 70% de las empresas que producen alimentos e insumos y cotizan todo a precio de dólar negro especulativo, y hay complicidad en funcionarios, no me cabe la menor duda. Mientras el pueblo sigue en resistencia, no aplastarán la esperanza y la voluntad de luchar y seguir luchando. Y Gladys Corral le contesta, qué lujo, compañera, toda nuestra solidaridad con Rafael Correa, y les tomo la palabra, aquí los espero, abrazotes a todos ustedes, mi alegría de cada domingo, nos dice Gladys Corral, así que nos espero en Mar del Plata, vamos a tener que viajar en algún momento, ¿eh? Vamos a tener que hacer un viajecito a Mar del Plata, aunque sea un viaje así, relámpago. Y le quiero mandar también un saludito a Ana María Manzano, que nos está escuchando. ¿A quién más que se sumó al programa? Para, hay alguien más que se ha sumado, no lo tengo acá registrado. Bueno, después si lo llego a encontrar, lo sumo a los saludos. Nosotros ya seguimos con más El Club de la Pluma. Llegará abril, pero oscuro y sin claveles, y tú mirarás los días como quien mira la nieve caer sobre la ciudad, alunada y siempre hambrienta, y la crisis va llenando de dormidos las cunetas, y tú hibernando ausente, exhausto y sin latido, vencido por el miedo y la luz de los mercados, cansado ya quizá de estar perdido. Perdido. Perdido. Cuando el trabajo te escupa o el carozo de cereza, rodarás pendiente abajo, no quedará quien proteja a la Virgen del Dragón. Cuando suenen las alarmas, la marea habrá subido acorralándote en la cama. Despertarás entonces, desarmado y cautivo. Y como quien regresa a la casa en que fue niño, todo parecerá más pequeño, más oscuro. El horizonte, la llama y el futuro. Y entonces... ser. Dime, dime, ¿qué harás? Despierta, ya verás que te están esperando, partiendo en el portal una reata de pedazos para cruzar el cielo tras la estrella del vencido. Estás escuchando el Club de la Pluma. Derechos, libertades, justicia, igualdad, las empoderadas. La columna de Lucía San Giorgio en el Club de la Pluma. Es así que estamos en comunicación de Lucía San Giorgio, nuestra compañera y su columna Las Empoderadas, que hoy me dijo por privado que había un montón de situaciones para comentar y le costaba elegir uno, que sí que eligió un tema. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Norbert? Sí, ha sido una semana muy agitada en algunos sentidos, con sentencias judiciales muy significativas, pero bueno, quise concentrarme en esta noticia que es un gran avance de un proyecto que venimos trabajando hace tiempo, que es la derogación del código contra, del artículo 68 del Código Contravencional de la Provincia de Buenos Aires, que es uno de muchos artículos en diferentes códigos contravencionales de las provincias que, además de ser ilegales e inconstitucionales, garantizan la perpetuación de la violencia contra el colectivo principalmente de las mujeres en la prostitución. Y en el caso de la provincia de Buenos Aires, el artículo 68 incluye tanto a personas en la prostitución como a homosexuales. Bien. Es un artículo que viene del año 73, que creo que ya estaba incluso fuera de época en ese momento. Sin duda era anticonstitucional desde el momento en que se promulgó, sí. Pero de todas maneras, bueno, estamos haciendo esta pelea para lograr que ese artículo se venga abajo. En el caso de la provincia de Buenos Aires, castiga con multas y con prisión de 5 días a quien estuviera ofreciendo sexo en la vía pública o a homosexuales que estén provocando escándalo en la vía pública. Este es un trabajo que se viene haciendo de diversas organizaciones abolicionistas. El año pasado, en la última sesión del año de diputados de la provincia de Buenos Aires, se logró que se trate y que se apruebe este proyecto que ahora está empezando el recorrido en la Cámara de Senadores de la provincia. Hubo una reunión en la que participaron la Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos, la Asociación Abolicionista Nacional, Furia Traba, Madres Víctimas de Trata y la Campaña Nacional Abolicionista, junto con algunas otras organizaciones de derechos humanos. La impulsora de esta ley de derogación es la diputada con mandato ahora cumplido, Karina Najábal, que fue la que presentó este artículo en diputados durante su mandato y que ahora está acompañando también la presentación en el Senado de la provincia, que también acompaña, por ejemplo, la Red PAR de Periodistas Argentinos por una Comunicación No Sexista, además de nuestra compañera abogada Silvina Perugino, que ya es asesora de la diputada Rocío Giacone. La verdad que es un paso muy grande porque, como digo, ya se había aprobado en diputados, en senadores había una cierta lentitud para ese caso, pero bueno, tras esta nueva reunión que han tenido las organizaciones, que son las mismas que impulsaron el proyecto en diputados, tenemos confianza de que esto va a poder avanzar porque es un reclamo de hace mucho tiempo que se da en diferentes lugares del país y también confiamos que esto sirva como un impulso para la derogación de aquellos artículos en códigos contravencionales que todavía falta derogar. Ahora, Lucía, ¿no hay posibilidades, no sé si alguien ya lo ha hecho, desconozco, de presentar algún proyecto que lo contemple a nivel nacional desde el Congreso de la Nación? Yo creo que eso sería una posibilidad muy interesante, no es algo que hayamos descartado, pero la realidad es que esta batalla en la provincia de Buenos Aires ha consumido casi todas nuestras fuerzas y recursos que podemos poner en este sentido. Sería ideal que eso suceda, pero también habría que ver cómo se aplica, porque como los códigos contravencionales pertenecen a las provincias, el hecho de que salga una ley nacional no garantiza que eso se lleve a cabo efectivamente en cada una de las provincias. Igualmente tendría cada provincia que suscribiera la ley, como está pasando, por ejemplo, a nivel provincial y municipal con el cupo travesti trans Diana Zacayán en la provincia de Buenos Aires. Está aprobado a nivel provincial, pero cada municipio tiene que hacer los arreglos para que eso se cumpla. Entonces, digamos, es una lucha que se puede dar desde cualquiera de sus formas. Creo que una ley nacional ayudaría. No sé si estamos en condiciones hoy de estalla, pero allí donde sea será lo ideal y vamos a estar siempre peleando. Uh-huh. Y también recordar, como siempre hago, que cada nuevo hito es una nueva batalla. Que el hecho de que has aceptado tratar en el Senado, de que esta ley tenga suficiente respaldo, de que estén las organizaciones acompañando y también vigilando que se cumpla todo el proceso que tiene que cumplirse, bueno, es mucho esfuerzo, muchísimo trabajo, no tenemos que bajar los brazos, ayudemos, dando difusión, acercándonos cuando hacen movilizaciones, compartiendo todas aquellas novedades que haya sobre el avance de esta ley, que como digo, es una ley central, es muy importante, es en una sola provincia, y además en este momento, como movimiento feminista, estamos dando la batalla por el aborto legal, que va a pasar también al Senado Nacional. Pero bueno, no podemos dejar a un lado para nada esta lucha porque afecta a las mujeres y niñas y travestis más golpeadas que hay. Entonces necesitamos que se termine esto de una vez, que se empiece por fin a aplicar el abolicionismo en la práctica, que es lo que nosotras venimos demandando. Uh-huh. Bien. Otro dato... Sí, perdón. No, te escucho. Dale. Ah, bueno, otro dato interesante, si una busca derogación del artículo 68 del Código Contravencional de Buenos Aires, aparece un artículo sobre una otra nueva presentación que se realizó nuevamente en diputados de la provincia de Buenos Aires, de un proyecto para derogar este artículo basado en una audiencia entre diputados provinciales y organizaciones como la Red Trasex, como AMAR, aunque no figura en el proyecto, como si lo hace Red Trasex, digamos, desde una perspectiva de todo este discurso de trabajo sexual que venimos exponiendo, bueno, hace tiempo. Todo el tiempo habla de trabajadoras sexuales, no hace alusión a ningún otro colectivo, que pueda ser, por ejemplo, las mujeres en prostitución o... o el hecho de cómo repercute este mismo código contravencional sobre las víctimas de trata y explotación, que tenemos un código que habilita a las fuerzas policiales a ejercer violencia institucional sobre aquellas personas que están que deberían estar protegiendo, ¿no? Que aunque la derogación del código tampoco significa que se termine la violencia, eso sigue siendo trabajo posterior que tenemos que hacer para vigilar que nuestros derechos se cumplan y sobre todo que se cumplan los derechos de aquellas que todavía no han tenido acceso o que no saben o que no tienen los recursos para hacerlo cumplir. Creo que como mujeres, como feministas, lesbianas, trans, tenemos esa responsabilidad de nunca perder de vista no solamente los objetivos de nuestra lucha, sino de tener siempre en cuenta y siempre presentes a aquellas que no pueden estar al lado nuestro dando la lucha y que también lo hacemos por ellas. No solamente por las mujeres víctimas de trata, por las mujeres que están en cárceles, en penales, por las mujeres que están institucionalizadas a través de la salud mental y todos contextos que se terminan convirtiendo en encierro, explotación y violencia para las mujeres. Esto es solo un pasito en una lucha más grande. Y pareciera que alguien nos va siguiendo los trancos tratando de apropiarse o sacar rédito de estas conquistas que tanto nos han costado, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, son pequeños detalles, esto lo comento como una curiosidad porque justamente desde el lado del trabajo sexual se habla mucho de los códigos contravencionales, de la violencia policial, de la violencia institucional, pero hasta ahora que yo haya visto no han respaldado este proyecto, sino que por el contrario, lo que a mí me aparece, si lo busco en internet, es que están tratando de presentar su propio proyecto en una cámara en donde un proyecto igual ya ha sido aprobado y girado a la Cámara de Senadores. Vos sabés que, creo que en todo esto no hay que olvidar que de aprobarse estos proyectos se les caerían muchos negocios, entre comillas, a integrantes de las fuerzas policiales que han abusado históricamente del ejercicio de la prostitución y del homosexualismo en fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires y en otras provincias argentinas. Sí, sí, absolutamente, y bueno, obviamente que en esto, en la prostitución tiene un impacto diferenciado, porque realmente es mucha la plata que, por desgracia, se lucra con nuestros cuerpos. Creo que además la policía, bueno, ya lo mencioné la otra vez, para mí la policía es como un problema también a su vez muy complejo que conviene abordar en profundidad, porque es obvio que no podemos tener las fuerzas policiales que tenemos hoy en la Argentina. Uh-huh. También me parece evidente que es muy difícil generar un cambio profundo. Creo que hubo algunas experiencias un poco más positivas, como fue la creación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Quiero hacer hincapié en esto porque me parece que la policía a veces es un tema como que lo buscamos simplificar, y sin embargo me parece que tiene que ver, digamos, la raíz del problema que tenemos como sociedad con la policía es la misma raíz que la que tenemos del sistema prostituyente y, bueno, de todo lo que significan las diferentes formas de encierro de las mujeres y de todas las poblaciones empobrecidas. Uh-huh. Así que creo que es importante, creo que esta derogación puede tener un impacto inmediato y muy grande en el accionar de las fuerzas policiales, para nada perfecto, como insisto, vamos a tener que seguir trabajando, vamos a tener que seguir concientizando a las personas sobre las cosas que pueden denunciar y cuáles son esas consecuencias. Digamos, hay mucho, mucho trabajo para hacer, sobre todo de acceso efectivo de las víctimas a sus derechos. Pero creemos que esto seguramente va a ayudar y sin duda va a ser un puntal importante para trabajar el problema de la violencia institucional, no solamente de la policía, sino de todos los estamentos del Estado que suelen, por desgracia, revictimizar y reviolentar a las mujeres que estamos en esta situación. Seguro, seguro, seguro. Bueno, que así sea. Te mandamos un fuertísimo abrazo, Lucía. Bueno, muchísimas gracias y nos vamos a seguir viendo en la lucha. Gracias, querida. Hasta el próximo domingo. Fue Lucía San Giorgio con su columna Empoderadas en el Club de la Pluma. En fin, este tema es sumamente crucial y case al tema de derechos y libertades. ¿Sí? Ya regresamos con más el Club de la Pluma. Que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender cómo esponja absorbe, nadie sobre todos, faltan todos, suman todos, para todos, todo para nosotros, soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos algo, no queda más remedio, esto no es utopía, es alegre rebeldía, del baile de los que sobran de la danza de mi amiga, levantarnos para desollevar, ni África ni con lápiz la patria del día, provocar un social terremoto en escuchar.

encuentren en el camino que les acerca al mañana. El que promete burla a Dios y traerá la llama. Estás escuchando el Club de la Pluma. El progreso es un lugar al que se llegan topadora. Es la frecuencia de algún celular. Es el agua que no corre más. Ecosocialismo, agroecología, por un ambiente entero, sano y libre. Contenedor de diversidades. Una propuesta de fondo a la tragedia ecológica. La columna de Gustavo Yeti Godoy para el Club de la Pluma. Que despliega el berretín, vendió lo tuyo algún otro manjín. Volves contento del shopping a tu gueto en monopatín. Bueno, buenos días a todos los amigos del Club de la Pluma. Hoy nos vamos a agarrar de algunos datos científicos duros provistos por la empresa Poliarquía, que es una empresa de censos que hizo una de las mediciones más importantes de los últimos años sobre opinión pública y medio ambiente y ecología y salud. ¿Qué opina la población de quiénes son los responsables y quiénes son los que tienen la responsabilidad final de resolver el problema? Y da algunos datos interesantes de qué opina la gente. Es un trabajo encargado por la Fundación Vida Silvestre. Y en esa encuesta, cuando se le pregunta a la gente quién tiene la mayor responsabilidad a la hora de resolver los problemas ambientales, el 73.7% de la población encuestada no duda y dice los gobiernos. Interesante, porque muchas veces nosotros creemos que las personas solamente pueden cambiar el medio ambiente reciclando o haciendo trabajos de conciencia o de introspección o de evaluación de las propias prácticas cotidianas en las casas, en sus casas. Y bueno, pero acá la gente opina otra cosa. Dice que el 73.7% de la responsabilidad de contaminación en Argentina y del desastre ecológico es el gobierno. Interesante. Porque a veces nosotros vamos con eso, ¿no? Bueno, tenemos que cambiar la conciencia, tenemos que cambiar el comportamiento, pero resulta que el 73%, casi el 74% dice que el responsable no somos los vecinos, es el gobierno. Interesante. Ahora, después es otra pregunta. Dice, pregunta acerca de si cree que se puede hacer algo efectivo para resolver la situación ambiental, que mueva el amperímetro, algo que sea notable en la actividad del país para cambiar la situación. Y el 42% estima que se puede hacer poco o nada. Vos fíjate la mirada que tiene. Dice que el gobierno casi el 74% es responsable y el 42% dice que se puede hacer poco o nada. Y el 30% de esa población dice que se puede hacer algo. Bueno, la gente no es tonta. El vecino intuye de quién es el responsable y que intuye que detener la pérdida de 800 o 900 hectáreas por día de bosque nativo a manos de las topadoras es algo que no está al alcance inmediato de las manos del vecino, por más conciencia ambiental que se tenga, ¿no? Así que es muy interesante. Y claro, evidentemente ellos lo vieron antes, los gobiernos lo vieron antes que nosotros esta medición. Por eso hace esa campaña feroz sobre las personas, ¿no? Si nosotros empezamos a notar qué es lo que nos dice el gobierno que tenemos que hacer para cuidar el medio ambiente, yo hice una lista, ¿no? Y primero que utiliza la segunda persona del singular. ¿Qué te dice? Por ejemplo, en las campañas. Usa bolsas que puedas reutilizar y evitar las plásticas. Elegí pilas recargables. Elegí productos que tengan menos embalajes. Evita usar materiales descartables. Imprimí solo lo necesario y usá las dos caras de la hoja. Aquellos desechos que no pudiste reducir, reutilízalos creativamente. La conclusión es que el gobierno nos tira la responsabilidad del medio ambiente a nosotros, de la protección. Y dice que somos nosotros los responsables. La campaña es sobre nosotros, no sobre la empresa minera, obviamente, menos el gobierno de Macri. Poner afirma que no. Entonces la conclusión es más que obvia, regresando a la primera persona al plural, ¿no? Si todos adoptamos pequeños cambios en nuestra vida cotidiana, los beneficios comenzarán a notarse. Esta es la campaña que hace el gobierno. Ahora, el 74% de la población decimos que los responsables son ellos. Y ellos contrarrestan con esta campaña, con esta máquina de desinformación. Por eso estamos en esta trinchera. Ellos nos desinforman diciendo que los responsables somos nosotros. Hay carteles tremendos, bueno, hay spots donde dicen ahora que sabes reducir, ¿no? Como somos tontos, nosotros no sabemos lo que pasa. Falta simplemente agregar más o menos en los spots y en las campañas, en los carteles, que diga algo así como: si no lo haces, sos culpable o sos cómplice. Bueno, esta es la campaña que hace el gobierno, una campaña que viene perdiendo. Nosotros venimos avanzando, nosotros somos todos, acá sí somos todos, somos vos, somos los compañeros que dirigen este programa, el vecino, el almacenero, que nos damos cuenta que el gobierno se ha vuelto enemigo de la naturaleza, un enemigo mortal. No tenemos mucho lugar ya para que estos gobiernos sigan haciendo lo que vienen haciendo y nosotros poder vivir con salud en el mismo municipio o en el mismo planeta. Los intendentes son responsables de este desastre, también son los soldados del gobierno y de las empresas contaminantes que embanderan estas campañas. El otro día me decía una vecina sobre el intendente de su pueblo, que permite que por el medio de la ciudad pasen los mosquitos chorreando glifosato y agrotóxicos, pasa el mosquito y al rato, al otro día, están los chicos jugando la pelota sobre eso, y claro, son los amigos del intendente. De esta columna ecosocialista nos planteamos contestarle al gobierno: los responsables no somos nosotros, los responsables son ustedes, y a los responsables se los juzga, se los castiga y se los mete preso. En este caso, el gobierno de Macri se ha convertido en una máquina feroz de destrucción, hambrienta de dólares, y de todos los días en forma tremenda meterle la mano en los bolsillos a la población, a toda la población. Así que desde esta columna de ecosocialista decimos: nos paramos ahora, ya no en la conciencia, ya no en los deseos, ya no en el sano romanticismo del amor al bosque, sino que además ahora le tiramos al gobierno los números por la cabeza. El 80% de la población cree que los responsables son ustedes. Abajo los gobiernos contaminantes, abajo los gobiernos desmontadores, abajo los gobiernos asesinos que matan a los compañeros como Rafael Nahuel para copar los territorios y utilizarlo para su beneficio. Gustavo Bocetti Godó, para el Club de la Pluma. Estás escuchando el Club de la Pluma. Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en el Club de la Pluma hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Mele. Sube conmigo, amor americano. Sube conmigo, amor americano. Muy buenos días. Aquí domingo 8 de julio de 2018, la tradicional columna de dossier geopolítico por Carlos Pereira Mele en el Club de la Pluma que dirige Norberto Ganzi. Bien, el mundo está en un proceso de aceleración, de conflictividad cada día más profundo, de problemas que se van cada día profundizándose, escapándose a las directrices que habían estado siendo administradas y manejadas en los últimos 20 o 30 años. En estos días han ocurrido varios acontecimientos que van a tener una influencia en el futuro inmediato bastante importantes, porque se están conformando nuevos bloques, se están realineando viejas alianzas con nuevos jugadores, y eso es lo que pasaremos a detallar sintéticamente en esta tradicional columna dominical que analizamos los movimientos geopolíticos de la misma. Esta semana, este viernes pasado, supimos que a las 0 horas 01 minuto entró en vigencia un decreto del presidente Donald Trump que implementó un incremento en los aranceles a 818 productos provenientes de China Popular por un monto de 34.000 millones de dólares, que a las pocas horas fue replicada por el gobierno chino con un incremento también sustancial de aranceles que alcanza a 500 productos importados de Estados Unidos por una cifra similar de 34 mil millones de dólares. Como esto fuera un especie de movimiento de piezas de ajedrez, se han iniciado las piezas más pequeñas y se sabe que hay munición gruesa para futuras aumentos de sanciones. Es como que los poderes globales están empezando a rediseñar sus espacios y empezar a ver cómo son las reacciones del adversario. Pero es importante destacar que luego de esta acción que ocurrió, reitero, el viernes pasado, 6 de julio, no ha tenido en los grandes medios y en general en la población del globo terráqueo una información de algo que ocurrió el domingo pasado, 1 de julio, en la ciudad de Tokio, donde se encontraron 16 ministros de comercio asiáticos y en el mismo establecieron la creación del bloque comercial más grande del mundo. En esta reunión lo más destacado es encontrar que en ese grupo de 16 países hay varios países que han sido tradicionalmente en los últimos años fuertes adversarios y cuasi enemigos. Me refiero fundamentalmente a tres países: a la China continental, a Japón y la India. Todos sabemos que hay un viejo litigio por la zona del Himalaya entre la India y China, y también hay un viejo litigio que proviene desde la Segunda Guerra Mundial, cuando no se ha sancionado a los militares japoneses que cometieron atrocidades en ese territorio, y además que está en litigio una serie de islotes en el llamado Mar de China. A pesar de ello, a pesar de ese enfrentamiento geopolítico que tuvo, por supuesto, un acicate muy profundo de Estados Unidos para utilizar la vieja tesis de divide y reinarás, no ha sido suficiente esa tesis, sino que ahora se ha saltado la valla de eso y nos encontramos ante la gigantesca sorpresa de que estos tres países han decidido recrear un inmenso mercado y bloque comercial que además incluye a antiguos y tradicionales aliados de Estados Unidos. Uno es Corea del Sur, que también ha integrado a este bloque, y de dos países que básicamente son del Commonwealth inglés, me refiero a Australia y Nueva Zelanda. O sea, estamos viendo que los antiguos socios fundamentales de Estados Unidos, en una alianza de la que nosotros denominamos el atlantismo, se ha visto nuevamente golpeada, muy posterior a, y ya volveremos sobre el tema, a la reunión del G7 con sus otros aliados europeos, básicamente. O sea, en esta reunión se ha podido destacar, y en el ministro de Comercio de Japón, el señor Seko, ha dicho en la forma diplomática, no tan así como yo lo voy a retransmitir, que este grupo de países no están dispuestos a sacrificar su economía como únicamente por tener como recompensa el apoyo militar y político de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos ha empezado a tener serias dificultades en la región Asia-Pacífico, ya que la creación de este bloque se contendría un tercio del Producto Bruto Mundial y el 50% de la población del mundo. O sea, estamos viendo entonces un profundo cambio muy importante en las relaciones internacionales, en las relaciones comerciales, y que está todo imbricado en el tema, por supuesto, de este nuevo conflicto o guerra comercial que se ha desatado y que ha empezado a preocupar a casi todos los grupos transnacionales y multinacionales, debido a que ningún país hoy en día, y fundamentalmente los países centrales, tienen en su economía un único mercado y además tienen o no pueden dejar de hacer producción sin recibir materiales provenientes de otros países también desarrollados e industrializados. Por lo tanto, este incremento de aranceles lleva a una mayor dificultad en el comercio internacional y, por supuesto, ya todos los analistas están aclarando de que se aproxima una nueva crisis económica financiera debido a este desarrollo. En este mundo de guerra comercial sabemos que Estados Unidos está intentando, y esa es la proyección que hacemos desde Dossier Geopolítico, restablecer una serie de formas y métodos para que Estados Unidos vuelva a tener una supremacía total en el mundo anglosajón y de sus ex socios, especialmente los europeos. Por eso está golpeando fuertemente a la Unión Europea, y eso lo hemos ya visto, o sea que no estamos hablando de ninguna teoría de complot, sino que lo hemos visto en la práctica, que el fracaso de la reunión del G7, el ninguneo que le ha realizado Donald Trump a casi todos los primer ministros o presidentes reunidos en Canadá, ha sido una clara demostración de este cambio que estamos haciendo alusión en este programa del Club de la Pluma. Pues bien, en esta guerra, ¿qué es lo que quiere Donald Trump, a nuestro entender? Es tener una Unión Europea débil y dividida para volver a tener ellos el poder absoluto, ya que considera Donald Trump que la Unión Europea, más que aliado, es competidora a los intereses económicos, fundamentalmente norteamericanos. Y por lo tanto, ha iniciado, y recordemos por esto mismo que estamos aclarando ahora y que queremos profundizar, Donald Trump, antes ya de ser presidente, había promocionado y había publicitado en su metodología comunicacional que usa, que es el Twitter y otras formas de redes sociales, que estaba muy de acuerdo con la retirada de Inglaterra de la Unión Europea, conocida con el nombre de Brexit. Pues bien, luego de eso, Donald Trump anuló el largo trabajo que había estado desarrollando el anterior presidente Obama con el famoso acuerdo transpacífico, un acuerdo de libre comercio que se pensaba firmar entre los países del Asia y todos los países que tienen costa en el Pacífico, le hace Estados Unidos, Canadá, México, y también en nuestro continente Perú, Chile, Colombia, etcétera. Pues bien, esto también lo pateó apenas asumió como presidente. Y ahora, en estos próximos días, se reúne el Consejo de la OTAN, donde se dirigirá Donald Trump antes de tener la cumbre con el presidente ruso Putin, y ya ha amenazado con retirar las tropas de Alemania y trasladarlas a Polonia, algo bastante complicado de poder realizarse, y además que se nota que es una fuerte amenaza para tratar de socavar el poder que está adquiriendo Alemania. Ya intentó con el presidente Macron pidiéndole que se retirara de la Unión Europea, no logró ese acontecimiento. En estos días el grupo G5+1 e Irán, sin Estados Unidos, o sea que es G4+5, ha ratificado en Viena que sostienen el acuerdo de no proliferación de armas nucleares que habían acordado con Irán y de que realizarían y seguirán realizando negociaciones económicas con la República Islámica de Irán. Esto, por supuesto, llevará, como ya lo ha amenazado a partir de septiembre, a un incremento en las sanciones económicas a empresas que hagan negocio, tanto europeas como sucursales de transnacionales que están en Estados Unidos con Irán y que serán fuertemente sancionadas. O sea, estamos viendo que esta tesis que estamos planteando, que es la de debilitar a la Unión Europea, se sigue ejerciendo y se está, y con hechos concretos se está realizando. Por otro lado, Estados Unidos le exige a toda Europa y fundamentalmente a Alemania que incremente el gasto de defensa militar, cosa que Alemania no quiere, y la mayoría de los países europeos no están en la mayoría en condiciones de incrementar más los porcentajes del PBI para utilizar en tema de defensa. Igualmente, ya la señora Merkel ha planteado a otros socios, a Francia fundamentalmente, la concreción de la realización de un ejército europeo que opere fuera de los límites de Europa. O sea, básicamente otra herramienta de la Guerra Fría, como es el Tratado del Atlántico Norte, conocido como OTAN, está también fuertemente cuestionado en estos momentos. O sea, se está desarrollando lo que venimos diciendo y en hechos concretos y confirmando. Primero, que los bloques continentalistas se siguen consolidando, profundizando y estableciendo alianzas cada día más profundas, que no ya no son solamente económicas, sino que además son políticas, son de defensa y son geopolíticas. En ese mundo, que también ya lo hemos venido diciendo, que es un mundo multipolar con tres patas, que es Washington, Moscú y Pekín, es donde se está desarrollando este nuevo juego o gran juego de la geopolítica de los primeros 25 años del siglo XXI. En este marco, es todos estos movimientos y estos despliegues que estamos viendo que se están realizando. Otro punto, y con esto vamos a ir concluyendo, otro punto importante es ver qué pasa con el tema de los refugiados. El tema de los refugiados es un problema gravísimo, un problema en el que Europa está actuando de una forma totalmente hipócrita. Hemos visto cómo numerosos barcos deambulan por todo el Mediterráneo intentando alcanzar algún puerto de la Unión Europea y van siendo rechazados, y fundamentalmente por Italia, y a esto se debe sumar algunos países de la Europa Central, que ya los habíamos nominado en el anterior análisis que realizamos el domingo pasado. En ella es el caso específico de Hungría y de Austria, que han acordado, junto con Italia, no permitir más el ingreso y el traspaso de personas migrantes desde África o desde el Asia o del Medio Oriente. Todo esto pone en serio riesgo la vida de miles y miles de refugiados que están huyendo de los conflictos, que en general han sido organizados también por los mismos europeos en una sociedad espuria con Estados Unidos y con las petromonarquías árabes, en el caso de la península arábiga o Medio Oriente, pero también que hay una alta cuota de responsabilidad europea en el tema de el desastre de lo que es África, porque todo lo que ocurre hoy en día con las migraciones es consecuencia de la catástrofe colonialista que tuvieron en su momento las potencias europeas bajo control al continente, y hoy en día ha saltado todo por los aires y estamos viendo esta oleada incesante de desesperados que huyen de la miseria, del hambre y de las guerras. En este marco, entonces, hemos visto cómo Europa se blinda, cómo Europa se cierra, cómo Europa pone cupos, cómo Europa hipócritamente instala en países periféricos como Turquía, como Grecia, verdaderos campos de concentración donde se apiñan no miles, millones de refugiados y que están siendo contenidos allí. ¿Por qué? Porque la Unión Europea les paga a esos países que hemos nominado, que hemos nombrado, les paga para supuestamente, entre comillas, mantenerlos allí aislados, alimentados pobremente y quitándole la esperanza de poder ingresar a un territorio donde puedan desarrollarse. Todo esto es muy, muy complicado, muy grave. Esto está creciendo exponencialmente. Las crisis se están profundizando y por supuesto que en ese marco está esta lucha que se ha desencadenado entre los poderes atlantistas que quieren ser nuevamente administrados absolutamente y únicamente por el poder norteamericano, por un lado, y en el otro los continentalistas, que como ya todos los venimos definiendo en todos los programas, es el gran bloque euroasiático que sigue consolidándose y profundizándose. Infelizmente, siempre debemos decir lo mismo, América está, y especialmente la América Latina o Iberoamérica o Hispanoamérica, está sin tener una decisión en qué bloque jugar, cómo jugar y fundamentalmente nuestro país en unas decisiones de política exterior totalmente erróneas, carentes de una utilidad para su interés nacional, sigue brillando por la ausencia en la toma de decisiones en qué mundo quiere participar. Esta ha sido la columna de Dossier Geopolítico por Pereira Mele para el Club de la Pluma en su tradicional domingo. Muy buenos días. Estás escuchando el Club de la Pluma. Estés donde estés, el alma de América Latina. Información y reflexión para todo el continente. Bienvenidos, bienvenidas al informe semanal del Alba de América Latina. En el programa del día de hoy vamos a estar haciendo, como en cada semana, un recorrido por distintos puntos de nuestra América Latina. Iremos a Venezuela, donde Nicolás Maduro y Diosdado Cabello respondieron a la amenaza de invasión militar de Donald Trump. Visitaremos también la Argentina, donde se aprobó una ley para la donación de órganos. Y como cada semana, le damos la bienvenida a Adrián Fernández. Hola Giselle, bienvenida también a El Alba de América Latina, tras el saludo habitual a las amigas y amigos que nos sintonizan en las diferentes emisoras de radio o en nuestras redes sociales. Les adelantamos que a lo largo del programa hablaremos de cómo transitan Andrés Manuel López Obrador sus primeros días como presidente electo de México tras ganar con absoluta contundencia los comicios del último domingo. Paraguay y Guatemala serán otros de los países donde estaremos arribando. También vamos a desarrollar como tema uno de los hechos políticos más resonantes de esta semana en América Latina, el pedido de detención contra el expresidente de Ecuador, Rafael Correa. Ingresa en www.americaxxi.com.be. La primera parada la realizamos en Venezuela. Allí el presidente Nicolás Maduro respondió a la amenaza de invasión militar de Donald Trump. La noticia data de agosto de 2017, pero la difundió recién este miércoles la agencia estadounidense AP. Hoy es una confirmación, ministro Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación. Cuenta lujo de detalles. Este es alto un funcionario del gobierno de Estados Unidos. Una reunión en la Casa Blanca donde Donald Trump habló de invadir Venezuela, luego de una visita de opositores venezolanos a la Casa Blanca. ¿Casualidad? No es casualidad. ¿Y cómo funcionarios militares y políticos presentes argumentaron en contra de una intervención militar en Venezuela? Ponía de ejemplo el presidente Donald Trump a Panamá y a Granada. Hay que ver la visión supremacista y criminal de quienes gobiernan los Estados Unidos al reivindicar la masacre de Panamá, que aún duele como herida abierta del cuerpo espiritual de América Latina y el Caribe. Cuenta el ex alto funcionario que Donald Trump insistió en varias oportunidades y en una reunión privada con el presidente saliente de Colombia, Juan Manuel Santos, y con otros presidentes aliados de la derecha imperialista, a uno por uno lo increpó para que aceptara su idea de una intervención militar sobre Venezuela. Y esto lo traigo a colación porque en su momento lo rechazamos, lo denunciamos, lo repudiamos. Y nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, señores almirantes, señores generales, no puede bajar la guardia ni un segundo, porque defenderemos el derecho más grande que tiene nuestra patria en toda su historia, el derecho más grande que tiene nuestro pueblo, que es a vivir en paz, con dignidad, con nuestra propia identidad, y tomar de manera autónoma todas las decisiones que nuestra patria merita tomar, sin depender de extranjeros, de imperios o de potencias mundiales. Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, retomó el tema en su programa semanal con El Mazo Dando, transmitido por la señal estatal BTV. Usted sabe que las noticias hay que aprender a leerlas. ¿Por qué sale hoy? Es una de las preguntas que debemos hacernos. ¿Por qué sale hoy, previo al 5 de julio, habiendo sido en el 2017, en agosto? Eso no le quita que sea cierta o no. Pareciera que el periodista dice que tiene sus fuentes, pues, que él le pidió a sus asesores invadir a Venezuela. Uno se pregunta aquí, ¿quién solicitó esa invasión a Venezuela? Eso está fácil, para nosotros está muy fácil. Tiene respuestas inmediatas en algunos traidores a la patria que andan por el mundo. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Generar terror en el pueblo. Terror, porque así actúa el imperialismo con sus lacayos. Generar terror. Yo creo que esa noticia la iban a sacar antes de la elección en México. Creo que la iban a sacar antes de la elección en México. Para generar terror, así como se vino el vicepresidente Mike Pence a una gira a Latinoamérica a generar terror. Yo este caso lo voy a llevar mañana mismo a la Asamblea Nacional Constituyente para que se abra una investigación. Ya basta, en verdad, los traidores de la patria, y si hay que aprobar leyes para que sean castigados severamente. Que el mundo diga lo que quiera decir. Nosotros no nos vamos a dejar tumbar. Lo mencionábamos en el comienzo del programa como uno de los hechos políticos más resonantes de esta semana en América Latina, y es el pedido de detención y la orden librada a Interpol contra el expresidente de Ecuador, Rafael Correa. Correa está acusado por la justicia de su país por su supuesta responsabilidad en un supuesto secuestro de un dirigente político opositor durante su gobierno. En una entrevista que concedió al canal de televisión RT, Correa respondió a la orden de prisión preventiva que dictó en su contra la jueza de la Corte Nacional de Ecuador, Daniela Camacho. El expresidente señaló desde Bélgica, donde reside desde hace algo más de un año cuando dejó la presidencia de su país a manos de Lenín Moreno, que en Ecuador ya no hay Estado de Derecho. Durante la entrevista, Correa dijo que la misión de un sector de la justicia en su país es perseguirlo, apresarlo y anularlo como dirigente político. Mire, hay cosas muy concretas, no me crea a mí, pregunte. ¿Cuál es el marco legal con que se nombró al Contralor, que es el instrumento de persecución del actual gobierno ecuatoriano? ¿Con qué marco legal constitucional se nombró al fiscal, que es el que me persigue? Es totalmente ilegal, es nombrado a dedo, sin concurso, con la consigna de meterme preso. ¿Con qué marco constitucional legal se nombró el nuevo Consejo de Judicatura? Se sacó a los anteriores consejeros. El Consejo de Judicatura es el que administra todo el sistema de justicia, fiscales, jueces, defensores públicos. Se lo sacó de forma muy arbitraria a los consejeros. En lugar de ser reemplazados por los alternos, como dice la ley, nombraron a dedo enemigos políticos. Entonces, yo no tengo una orden de arresto por la justicia ecuatoriana, sino por la injusticia ecuatoriana. Ecuador no vive un Estado de Derecho, se trata de supuestamente usted lo ha dicho, ¿no? Un secuestro, le han dicho. En realidad estuvo 20, 30 minutos, sí, puede ser secuestrado este señor, que estaba huido de la justicia ecuatoriana, ilegal en Colombia, que se dedicaba a acciones ilegales en Colombia, piratería informática, venta de equipos de espionaje informático, equipos de espionaje ilegales, y obviamente tiene sus derechos. Pero es claro que se trata de un abuso policial. Trataron de capturarlo unos policías y vieron que con falso testimonio podían involucrar al propio presidente de la República. ¿Usted se imagina lo que es eso? Que en España, en cualquier país latinoamericano, la próxima vez que haya un abuso policial, el culpable es el presidente de la República. Es una gran ridiculez que a nivel internacional no va a tener ninguna probabilidad de éxito, pero a nivel nacional pues tratan de humillarnos, impedirnos que regresemos a nuestra patria, la alerta roja Interpol, ¿no?, para hacernos quedar como delincuentes. Sin embargo, yo también tengo fe que Interpol rechace esto por lo evidentemente político del caso. Durante la misma entrevista con RT, Correa dijo que también es una gran ridiculez el pedido a Interpol, ya que su caso a nivel internacional no tiene ninguna posibilidad de éxito. Además, vinculó esta acción en su contra con la ofensiva política de los sectores reaccionarios de América Latina contra líderes populares en un momento donde el mundo, dijo, mira para otro lado. Mire, la estrategia hacia mí es o matarme, me suspendieron la, por ejemplo, la seguridad presidencial, o meterme preso en Ecuador o impedir que regrese a mi patria. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Me pusieron una medida cautelar, que no es necesario pedir medidas cautelares. Si uno está colaborando con la justicia, como yo lo estaba haciendo, di mi testimonio, siempre estuve a la orden, me pusieron una medida cautelar imposible de cumplir. Saben que resido en Bélgica. El fiscal pide que me presente en el consulado de Bélgica cada 15 días y la juez de garantías penales, que tiene que proteger los derechos del ciudadano, no puede ir más allá de lo que pide el fiscal, pero impone que me presente cada 15 días en Ecuador, sabiendo que es imposible. Imagínense atravesar medio mundo cada 15 días para presentarse 5 minutos ante la Corte Nacional en Ecuador. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Con prisión preventiva, ya mismo viene la audiencia de preparación al juicio. No hay ninguna prueba, ningún indicio. Ustedes no tienen nada contra nosotros, pero nos van a llamar a juicio. ¿Y cuál es el problema? Como yo tengo orden de prisión, no me puedo presentar y van entonces a detener el juicio 8 o 10 años hasta que el delito prescriba, y así me matan civilmente, políticamente durante todos esos años. Esa es la estrategia. Pero el mundo mira hacia otro lado. Si esto hubiera pasado en mi gobierno con un opositor político, ya estaría en el Tribunal Internacional de La Haya. Si lo de Lula hubiera pasado con un opositor venezolano, Venezuela ya estaría invadida. Hay una terrible doble moral en todo esto. Ya hay que parar la judicialización de la política. Que nos derroten en las urnas, no con sus artimañas. Declaraciones del expresidente de Ecuador, Rafael Correa, al canal de noticias RT, apenas se conoció la orden de detención en su país y el pedido a Interpol. Estés donde estés, el alma de América Latina. El arte como medio. La poesía como transformación. Voces presentes en el alma de América Latina. Chabuca Granda, cantautora peruana de valses criollos y ritmos afroperuanos. Adquirí, gracias a Dios, una enorme humildad. Porque si con una canción popular o algunas canciones eres capaz de entrar al corazón de tu pueblo y al corazón de otros pueblos, pues adquiere humildad o estás perdido. Y... En una hora triste quise cantar y dentro de mi canto quise llorar y dentro de mi llanto quise gritar, pero tan solo canto para callar. Amalaya, la hora en que fui a cantar. Amalaya, la hora en que fui a llorar. Si llorando se grita para callar y callando se ahoga la libertad, no me llegó la hora de clarinar. Amalaya, la hora en que fui a cantar. El recuerdo se echó a volar y la luz de su incendio se dejó atrás, y en el surco el silencio empieza a gritar y su vaso sediento no llega al mar. Así se fue el lucero a su soledad, así se fue el lucero a su claridad. Amalaya, la hora en que fui a cantar. Amalaya, la hora en que fui a gritar. Amalaya, la hora en que fui a llorar. No me llegó la hora de clarinar. Amalaya, la hora en que fui a cantar. No me llegó la hora de clarinar. De clarinar. De clarinar. El Comité de Desarrollo Campesino, conocido por sus siglas CODECA, de Guatemala, denunció una brutal represión de grupos organizados contra compañeros que rechazan el intento de una cementera de abrir una carretera privada en la traza de un camino vecinal en San Juan, Zacatepeques. La organización reafirmó en un comunicado: no más represión contra quienes defendemos la vida y la dignidad de los pueblos, y pidió al Ministerio Público y a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala una investigación imparcial sobre este ataque. El Comité de Unidad Campesina denunció que el martes en la noche un grupo de encapuchados desalojaron extrajudicialmente a unas 200 personas que se mantenían en asamblea permanente, dejando al menos 17 heridos. Las organizaciones campesinas aclararon que no solo rechazan este intento de invasión privada sobre caminos vecinales, sino que se oponen a las constantes violaciones de derechos humanos desde la llegada hace varios años de la planta cementera y de la constructora CONASA. No es la primera vez que denuncian que estos grupos violentos actúan para desactivar focos de protestas de campesinos e indígenas y atribuyen la responsabilidad política al presidente Jimmy Morales, quien públicamente se ha manifestado contra las organizaciones rurales. El triunfo de Andrés Manuel López Obrador en México generó una gran y positiva reacción entre los sectores progresistas, populares y de izquierda en América Latina, y puso los ojos no solo en este hombre y en su equipo de trabajo, sino también en el pueblo mexicano, que logró revertir esta idea, falsa idea a nuestro entender, de que América Latina había girado hacia la derecha. Siempre sostuvimos que la realidad de que la derecha haya tomado espacios de poder institucional y político en varios de nuestros países, algunos por las urnas, en base a mentiras contra sus rivales, y otros con golpes parlamentarios, no significaba una derechización de nuestros pueblos, sino que era producto de asuntos más complejos. Lo cierto es que el 53% de los mexicanos que fueron a votar el último domingo dieron un ejemplo en ese sentido al votar a López Obrador para la presidencia, al votar a su alianza en 4 de los 8 estados donde hubo elección de gobierno, al darle el triunfo en la Ciudad de México y la mayoría en el Congreso, tanto en diputados como en senadores. Con este respaldo político electoral, Andrés Manuel López Obrador transita sus primeros días como presidente electo de México, de un largo camino de 5 meses hasta que asuma como jefe de Estado de este país el 1 de diciembre. En sus primeras horas recibió saludos de todos los gobiernos de América Latina, de líderes mundiales como Rusia, China y la Unión Europea, habló por teléfono con el estadounidense Donald Trump, se reunió con el presidente saliente Enrique Peña Nieto y se reunió también con los empresarios mexicanos, que fueron, en definitiva, de las fronteras hacia adentro, sus más críticos exponentes durante la campaña electoral. El presidente electo reafirmó que durante su futuro gobierno va a invertir unos 7.600 millones de dólares anuales en programas de ayuda a jóvenes y ancianos. Le aclaró a los empresarios que estos y otros programas sociales y laborales se van a aplicar sin aumentar los impuestos ni disparar la deuda pública de México. A todo esto, el presidente de la Cámara Empresarial, Juan Pablo Castañón, dijo que López Obrador generó confianza y apertura y destacó que se estableció una agenda amplia en temas como seguridad, salud, finanzas, proyección económica y diversificación de mercados. Había expectativas en México por esta reunión, luego de que en plena campaña electoral el ahora mandatario electo acusara a los empresarios de ser una minoría rapaz en el país. En esa campaña electoral, Castañón, es decir, el representante de los empresarios, había advertido sobre el peligro del populismo y las recetas mágicas que atribuía a López Obrador y a su propuesta de modelo económico, al que denominó obsoleto. Además del reconocimiento por parte de la patronal, López Obrador recibió en estos días felicitaciones de grandes compañías y consejos empresarios que también lo habían hostigado durante la campaña electoral. De la misma manera, López Obrador recibió el apoyo de sindicatos como la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, que tradicionalmente adhiere al Partido Revolucionario Institucional, al PRI, el gran derrotado en las elecciones del último domingo. A su turno, los pequeños y medianos empresarios pidieron una reunión también con López Obrador para abordar los problemas del sector. También pedirán revertir algunas de las reformas impulsadas por el actual gobierno de Enrique Peña Nieto en materia fiscal, energética, laboral y educativa. A diferencia de la mayoría de las asociaciones empresariales y de los grandes capitales, las pymes en México apoyaron a López Obrador durante la campaña electoral y en su carrera hacia la presidencia. En Paraguay juraron los senadores electos en medio de cruzadas denuncias. El informe de Jorge Zárate. Una verdadera comedia de enredos se vive en el Senado paraguayo, donde el expresidente Nicanor Duarte Frutos pugna por jurar como senador electo, a pesar de la prohibición constitucional expresa existente. El pasado 1 de julio juraron los senadores electos en los comicios realizados en abril, son 45, y en las listas, cabe recordar, del oficialismo, la Asociación Nacional Republicana, más conocida como el Partido Colorado, fueron candidatos como número 1 el actual presidente Horacio Cartes y como número 5 el expresidente Nicanor Duarte Frutos. A la hora del juramento, que fue el pasado 1 de julio, quien en ese momento presidía el Congreso, el expresidente también Fernando Lugo, impidió el juramento de Duarte Frutos, que fue quien se presentó en el Pleno, y esto ha conllevado una serie de medidas que alcanza ribetes escandalosos por el cruce de medidas judiciales, de denuncias y de toda una serie de parafernalia y declaraciones periodísticas que no hacen más que enlodar el funcionamiento institucional del país. Por lo pronto, la Constitución es expresa en señalar que todos quienes han ejercido la presidencia serán senadores vitalicios una vez concluido el cargo. En el caso de Fernando Lugo, él pudo ser senador electo porque no llegó a cumplir su mandato constitucional. En el caso de Horacio Cartes, sigue esperando ver la posibilidad de que, si ingresa Duarte Frutos, volver a insistir con la posibilidad de ser declarado senador electo, a pesar de los escollos que van creciendo en este tiempo y que seguramente serán difíciles de remover antes del 15 de agosto en que concluye su mandato como presidente. Desde Asunción, Jorge Zarate. La Cámara de Diputados dio por unanimidad sanción definitiva al proyecto de ley Justina. El informe de Ignacio Díaz. Luego de una larga lucha, el Congreso argentino aprobó una ley fundamental para trasplantes de órganos. Una vez que sea reglamentada por el Poder Ejecutivo, toda la población mayor de 18 años será considerada donante de órganos. Hasta hoy, las personas deben expresar en vida su voluntad de ser donantes de órganos, pero el criterio se invierte con la nueva ley, y ahora quienes no quieren serlo deberán explicitarlo en vida. La Cámara de Diputados aprobó este miércoles por unanimidad el proyecto de ley que tenía media sanción del Senado. A la nueva normativa se la conoce bajo el nombre de Ley Justina, en referencia a la niña de 12 años que falleció en noviembre del año pasado tras no poder recibir a tiempo un trasplante de corazón. Justina Locane padecía de cardiopatía congénita y llevaba 2 meses internada esperando un órgano que le salvara la vida. El caso volvió a poner sobre la mesa la falta de donantes voluntarios en el país, y la nueva ley llega para atender ese grave problema. Más de 10.000 argentinos están en lista de espera para recibir un órgano. Sin embargo, en el primer semestre de este año apenas hubo 285 trasplantes por donaciones voluntarias en el país. La ley, que modifica la normativa anterior, también habilita la donación cruzada en el caso de trasplantes de riñón con donantes vivos que deseen hacerlo. Este es el órgano más requerido por quienes están en la larga lista de espera, y a partir de ahora ven renovadas sus esperanzas de conseguir un donante y salvar sus vidas. Desde Buenos Aires, Ignacio Díaz. Ingresa en www.americaxxi.com.be. Dos noticias muy breves, Isel, para cerrar el programa de hoy. En Cuba se está trabajando en la elaboración de un anteproyecto de reforma constitucional. Durante 2 largas jornadas esta semana, el Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba analizó la propuesta de reforma constitucional que los diputados van a discutir, artículo por artículo, el próximo 21 de julio. Esta jornada histórica culminará con la votación del nuevo texto legal. El anteproyecto de constitución contiene importantes modificaciones respecto de la que rige en el país desde 1976, pero mantiene los preceptos fundamentales del sistema socialista, según afirmó el segundo secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, José Ramón Machado. Y en Brasil, el expresidente Lula da Silva pidió a sus acusadores que presenten al menos una prueba material en su contra si es que pretenden quitarlo de la carrera presidencial para la cual es candidato. En una carta divulgada por el Partido de los Trabajadores y a través de las redes sociales, Lula insistió en que no ha cometido ningún crimen. El 15 de agosto será el día en que venza el plazo de presentación de candidatos para las elecciones presidenciales de octubre y Lula, que lidera con mucha ventaja todos los sondeos, confirmó que será candidato. Ese día la justicia electoral deberá determinar si Lula puede presentarse en octubre, teniendo en cuenta que fue condenado en primera y en segunda instancia. Por mi parte, nada más. Nos reencontramos la semana que viene, Giselle. De esta manera ponemos punto final al programa del día de hoy. Un agradecimiento especial a las integrantes de CONAMURI, Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas de Paraguay, que conformaron parte del Tribunal Ético Feminista que se llevó adelante esta semana en Buenos Aires, Argentina, y que abordó los impactos del sistema de justicia patriarcal sobre la vida, los cuerpos y territorios de las mujeres de diferentes países de América Latina y el Caribe, y nos recomendaron esta canción de Los Corales. Hasta la semana que viene. Yarulo mita, pojano usa, apella yo soñamo lo usa apico, terere yere, aguara di tete, nene mongeta, yetite kangu yamo que usa papa asu eruja, halo Paraguay, tobe be puta moro tijo, yamo te nombre, yame ba ete, yame opo iso mero pidi, allá quiero que por casar aquí. Todo el puesta moro dijo, ya monté en donde ya me embaete, ya me arrojo y sonero pidi, allá quiero que por casar aquí. Para capu, pura que yo fui. Hay amokú, ña cara, ña ña puta, hoy al papu. Hasta y puta amor, ya guapu, guapu. Ya lo sapu cae. Desde ahí, jatorio, bella y lo fui por casar aquí. A lo Paraguay. Teníamos casa, agua tasamo, teníamos comida, zapatea, teníamos pemo, pellero, cuyero, por casar aquí a los Paraguay. Teníamos casa, agua tasamo, teníamos comida, zapatea, teníamos pemo, pellero, cuyero, por casar aquí a los Paraguay. Estás escuchando el Club de la Pluma. Cuentan que este país una vez fue un país de verdad, con ideas y todo. Con historia y raíz, cuentan que este país fue real, fue normal, como pocos países que pueden alzar vuelo por una esperanza, vuelo para el que se anime a soñar, sueño que quiero y no puedo alcanzar, pero ¿qué le habrán hecho a este pobre país? Ahora que solo se arrastra, ¿qué le habrán hecho? ¿Qué cielo podrá descubrir? Con las alas quebradas, con la fe destrozada, cuentan que este país una vez fue un país de verdad, que crecía de abajo. Y la gente feliz era en ese país mayoría y tenía trabajo. Cuéntame más de ese raro país. Fuerte, tenaz, orgulloso, que de este pozo no puedo salir, que en esta tierra de nadie ninguno ve, que le habrán hecho a este pobre país, ahora que solo se arrastra, que le habrán hecho, que cielo podrá descubrir, con las alas quebradas, que le habrán hecho.